Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su enemigo Rul, la mutarrata del yermo de Satanás en esta ocasión. Ah, sí, porque va a estar bien satánico el tema, ahora sí, la neta, ¿eh? Sí, como debe ser en estas épocas de finales de febrero. Sí, tiene todo que ver, ¿no? Nada que ver, pero bueno. Sí, no. Sí, se acerca la primavera, nada mejor que adoración al diablo y todo eso. Mira, lo dirás de broma y demás, pero Igor Stravinsky se la supo con esa sinfonía de Rites of Spring, captura la mortalidad de la primavera. Oh, sí. ¿Te acuerdas de Fantasía? Ah, claro, desde ahí me gustó, por eso es que es de mis piezas musicales favoritas. Y uno dice, oye, ¿qué tiene de brutal la primavera? Es cuando nacen las crías. Bastante sabrosas, dicen los carnívoros, de los herbívoros, y adivinen qué es lo que les pasa. Sí, ¿no? Acuérdense del ciclo de la vida, ¿no? Así que, pues sí. En fin, esto es El Café Comiquero, búsquenos en donde sea que escuchen podcast, ellos nos piratean, porque aparte no cobramos, ¿no? Exactamente, ¿cómo pueden piratear algo que es gratis, ¿no? Pero anyway. Así que no hay problema. Tenemos redes sociales a las cuales no les hago mucho caso porque las redes sociales son del diablo. Que ya las hablaremos de eso después, pero bueno. Pues ahí buscan, aunque sea ahí pueden ver cuando se publica el programa, porque una vez lo dijo mi hermano y me gustó que el Café Comiquero es como Gandalf. Sale cuando tiene que salir. Y normalmente es en fin de semana, o sea, y cuando es fin de semana no sabemos, pero cuando tenga que salir como Gandalf. Llega cuando tenga que llegar. Exactamente. Y suscríbanse. Si usan Spotify o Apple Podcasts o la que sea, denle follow para que les salgan las notificaciones. Es la mejor forma de estar enterados cuando sale el programa nuevo también. Sí, exacto. O sea, si son flojos como yo, pues eso es lo mejor que pueden hacer. Y pues bueno, pues esta semanita platicábamos, hermano y yo, antes de empezar el programa, que esta semana sí pasaron cosas. Sí, nada más. Hay un par de detalles, de chismes, pues puro chisme. De uno que se me hizo curioso, paren las prensas, ya me enteré de algo. Y otro de, pues realmente nada más quiero dar el por ahí pidió alguien, o sea, un artista a quien le tengo mucho aprecio, a quienes pudieran echarle la mano para que con cierto cómic. Dije, bueno, pues ok, quiero hacer también la mención. Pero bueno, la primera, oye, ya me enteré cómo se pronuncia el apellido de María Lovett. Ay, a ver, tengo miedo, ¿cómo se pronuncia? Es Lovett. Lovett. Lo que pasa es que es un apellido no exactamente común, pero es catalán. Y sí, María es catalana. Y en alguna ocasión, por otras razones, me enteré que hubo un ministro, o hay un ministro, ya no sé, de Cataluña, que sí se apellida, Lovett. Y lo escuché por ahí y dije, ¿ah? Estaba leyendo el nombre y dije, hay un dude que se apellida Lovett, ok. Y mencionan su nombre y es Lovett. O sea, solo es la O por la U y ya. Y ya. Qué bonito, ok, no estábamos tan errados, porque si Jovet se me hacía medio raro, dije, bueno, pero pues si es española, no sé, ¿no? Bueno, es catalana, no le digas que es española, porque, uy. I know, ni los vascos, ¿no? Pero bueno. Uy, no, todavía menos todavía, ¿no? Así que, bueno, ya sabemos, ya podemos decirle como debe de ser, así que todo bien. Y la otra, esta sí no la voy a venir. Luana Vecchio tiene una hermana que también es artista de cómic. ¿En serio? ¿Eh? Ok. Katia Vecchio. Vale. Y por ahí la señorita Vecchio pidió que si le pudiéramos dar... Su hermana está por... De sus primeros trabajos ya profesionales. Es con una... En nada que ver con lo que hace Luana. La señorita Katia Vecchio, la hermana pequeña. Ella hace cómic como que más pachón, más para todas las edades. Es un cómic de Young Adults que ya saben que no es lo mío. Pero bueno, de todas maneras, viene por una editorial que se llama Maverick, que se dedica a hacer básicamente pura novela gráfica original. ¿Cómo se llama la triste historia? Estoy viendo el tráiler y no pueden decir el condenado nombre. Un segundito. Claro, claro. Y, o sea, su estilo es muy diferente al de su hermana, me imagino, ¿no? Parece, ¿eh? ¿Ah, sí? No es no es exactamente igual, pero lo ves y dices, como que este es el dibujo de hermano de Luana Vecchia, pues por ahí va, ¿eh? Ah, ok. Digo, puede ser que tuvieron mismas influencias o... Seguramente dibujaban juntas cuando eran niñas, vete a saber, ¿no? Sí. Algo como en otro tenor, los Ejic, ¿no? Digo, esta... Linda Sejic no es que sea exactamente igual lo que dibuja que Stefan, pero le da un aire, ¿no? Le da un aire, claro, claro. Uh-huh. El cómic, la novela gráfica se llama Silver Vessels. Silver Vessels, de Maverick Studios. De Maverick, o sea, editorial Maverick, escrita por Steve Orlando, que bueno, él sí es... Steve Orlando. Sí, él es muy conocido, ha trabajado para Marvel, para IDW, también tiene algunas, etcétera. Letras de Dave Lanfear, a quien no conozco, el editor es Laura Hitzen, y bueno, ya sabemos, ¿no? Trazos de Katia Vecchio. Me dio mucha curiosidad enterarme que Luana tiene una hermana y que también es artista, qué curioso. ¡Qué buena onda! Mira, okay. Que, bueno, digo, pidió ahí ayuda para que todos pasáramos la voz, pues ya hice mi parte, ¿no? Ok, ok, a ver, repite nuevamente el título y la editorial. Editorial Maverick y el título es Silver Vessels. Silver Vessels, ok, perfecto. Van a poder conseguir en algún momento de marzo, no, dice ahí March, no dice exactamente cuándo. Seguramente lo van a poder conseguir por Kindle. Ok, pues rola después el link del tráiler para que lo pongamos, ¿no? Seguro. Me late. Y ya por fin aprendimos cómo se pronuncia María Lubet. Qué bonito, absolutamente bonito, Lubet. Sí, aparte soy yo bonito, exactamente. Sí, sí, ok, cool. Bien, entonces, bueno, pues en cuestiones de noticias, te digo, esta semana sí pasaron cositas y hay varias cosas ahí interesantes a nivel tanto de lanzamientos de historias nuevas también, pero también formatos nuevos, formatos en cómic, que pues me da mucho gusto porque pues siempre es bueno que haya nuevas opciones para conseguir cómics en impreso y todo eso, sobre todo porque ya sabemos que luego el digital como que, ¿qué te digo, no? Termina por ser renta y no en realidad es propiedad tuya, ¿no? Exacto. Hay una línea de cómic que es muy en ediciones recopilatorias que es muy exitosa en Estados Unidos por parte de Marvel, que es la línea Epic Collection. Que este año, no es cierto, el año pasado arrancaron incluso con una variante de esa línea que se llama Epic Modern Epic Collection, porque están recopilando ya historias más recientes. Por lo que he entendido, la línea Epic Collection está reimprimiendo historias en trade paperbacks muy gorditos, más o menos 400, 500 páginas, precios que van de $35 a $50, dependiendo del page count, y hay de todo, o sea, pero están reimprimiendo literalmente desde... hay reimpresiones ya de, no sé, Amazing Spider-Man volumen 1, desde que trae la Amazing Fantasy número 15 en adelante. Algo que ha caracterizado esa línea es que no ha sido cronológica. ¿A qué me refiero? O sea, sí hay un, no sé, Amazing Spider-Man volumen 1, volumen 3, 4 y 5, pero no se han publicado en ese orden. Han estado intercalando entre, ya la línea es enorme, o sea, tiene cómics de X-Men, Spider-Man, varias series de Spider-Man. Ya está, por ejemplo, Spectacular Spider-Man, creo que en hay dos volúmenes. Fantastic Four tiene dos, tiene ya varios volúmenes. Y cosas que ni me imaginaba, ¿no? Que alguna vez iban a reimprimir, como honestamente Power Man y Iron Fist, o sea, cosas por el estilo así, ¿no? Marvel Twin One, varios títulos así de Marvel. Y la línea, por lo que entiendo, la línea Epic se considera hasta más o menos inicios de los 2000s. Como que de los 2000s para acá ya es lo moderno, ¿no? Ya han publicado, ahí sí ya no, en orden más cronológico, cosas como Spider-Gwen. Llevan creo que ya dos Epic Collections, que son, insisto, trades de unos 400, 500 páginas. Y DC, pues, no tenía algo similar. Ahorita van a, justamente hoy que estamos grabando esto, que es 23 de febrero, DC, en una convención de retailers, anunció que tiene una línea nueva de producto que se llama DC Finest. Que sí, o sea, está totalmente pensada para hacer la competencia de la línea Epic de Marvel. Pero tiene un twist diferente. Mientras que la línea Epic de Marvel son como va en riguroso orden cronológico de volumen 1, volumen 2, volumen 3, aunque no siempre los publican en ese orden, sino, pero que los libros tienen ese orden. Este va más por por personajes, y de cada personaje no están empezando con la misma época, y cada trade paperback va a traer no necesariamente runs consecutivos, sino como grandes etapas dentro de una misma era, digamos de los 90s, de los 80s, de los 70s, de ciertos personajes. Se oye interesante el primer roster. La verdad es que el primer roster está variadito. Ahí va a haber un DC Finest de Flash, uno de Superman, uno de Wonder Woman, uno de Catwoman y uno de Batman. Lo interesante también es que cada colección de esta colección inicial son diferentes épocas. Así literalmente son desde los 30 hasta los 2009 más o menos. Ahí te va cómo está el roster. Está, la verdad, está bien variadito y muy está curioso. Y la verdad es que sí hay para todos los gustos. Empiezan con DC Finest de Flash. La colección se va a llamar The Human Thunderbolt. Y esa va a contener las historias clásicas de Flash, Barry Allen, de la Era de Plata, incluyendo el famosísimo Showcase número 4, que es cuando apareció por primera vez Barry Allen. Esa portada donde están Barry Allen y Jay Garrick, ¿no? De los Flashes de dos mundos. Va a traer más o menos 400 páginas, y son trabajos de John Broome, Carmen Infantino, etcétera. Es la era clásica de Flash, la Era de Plata. Luego va a estar DC Finest, se llama Wonder Woman Origins and Omens, y esta colección es la más, es con el material más reciente de esta primera horneada. Va a incluir entre sus páginas el run de Gail Simone, que empezó con el The Circle en 2007, con el artista Terry Dodson, y también Ends of the Earth, Rise of the Olympian y War Killer con arte de Aaron Lopresti. Casi todo es de Gail Simone en esa colección. El de Catwoman, por otra parte, va a ser de la época de los 80s y principios de los 90s, con la época de, por ejemplo, Joe Duffy y Jim Valent. También va a ser esa primera colección, que es más o menos la época en la que yo conocí los cómics de Catwoman, de la época de Nightfall, por ejemplo. El de Superman es el que va a ser el más viejito. El de Superman se va a llamar, la primera colección se va a llamar The Coming of Superman, la llegada de Superman. Y esta va a contener el Action Comics número 1, luego del número 1 al 25, Superman número 1 al 5 y New York World's Fair Comics número 1. O sea, esta es como la colección más clásica con la que empezaría esta línea. Y la de Batman va a contener simplemente, y muy curiosamente, año 1 y año 2. O sea, año 1 de Frank Miller y año 2 de Mark W. Barr, donde salió lo de la parca, por ejemplo. Y con esos lanzan su primera colección de DC Finest. Esto empieza a salir a partir del mes de noviembre. Y pues, la verdad, una adición bastante bienvenida para los lectores y fans de DC. Que pues es una alternativa muy interesante para tener mucho contenido en un solo volumen con un precio razonable. Porque la verdad no te diría que es muy muy barato, pero sí por la cantidad de páginas y todo eso. Pues hacía falta algo muy similar a lo que tenía Marvel, que tiene Marvel, pero que no había nada de DC. Y pues me gustó la idea, carnal. ¿Cómo ves? Pues está bien, digo, ese tipo de iniciativas. me gusta, no sé, no, realmente no lo sé. Me gustaría pensar que son exitosas y les gusta a los a los lectores. Ojalá sea el caso. Sí, sí, sí, ojalá suceda. Como también ves que iban a sacar su línea, bueno, van a sacar su línea de DC, como unos pocketbooks, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Compact, dice Compact Comics, algo así creo que se llama. Sí. Que son como Digest. Sí, suena como a Compact Discs, ¿no? Pero bueno. Sí, exacto. Pues sí, pero también DC hizo otra noticia esta semana, ¿no? Sí, lo que pasa es que, oye, se preguntan eso, oye, ¿de dónde están saliendo estas noticias? Es que se está llevando a cabo el Retailer Summit, el Comics Pro, no sé qué rayos, de este año, que es básicamente una reunión entre pues, los representantes de las editoriales, retailers y prensa especializada. Ahí no hay fans, o sea, no se trata de eso. Uh-huh. Cuando me enteré que se estaban llevando a cabo, dije, bueno, por eso sigo a 2 o 3 personas ahí en el Twitter, ¿no? Es que son, que tienen acceso a ese tipo de lados. Ahí me puse a ver, a chismear, a ver qué tanto decían. dicen, o sea, Hayley McDowell, que es la editora en jefe de Beat, de Comics Beat, una página de cómics importante allá en Estados Unidos, que cuando anunció DC que iba por fin a regresar a lanzar sus cómics nuevos los miércoles en lugar de jueves, y eso viene en el próximo verano, en algún punto del verano de este año, que cuando anunció eso DC, que fue, se escucharon los vítores en toda la sala de conferencias. Es que les complicaron la existencia, pobres retailers, la neta, ¿no? Es lo que te iba a decir, bueno, o sea, uno diría, Rul, ratón, tú, cochino, ¿y a poco sí hace mucha diferencia para fan? Para el fan, no. O sea, realmente, pues, ¿qué? De todas maneras vas a ir quizá una vez a la semana por tus cómics, ¿no? Así que, ¿qué más da? Pero para los retailers, la verdad es que sí hacía mucha diferencia tener que estar manejando, ya no digas dos proveedores, que eran pues Lunar y... Bueno, Lunar había otro que ya después tronó, en fin, y Diamond. O Penguin Random House, y ya lo querían, en fin. Sino que también, pues, oye, y tenías que estar al pendiente en 2 días diferentes de la semana de cuando llegaban los condenados cómics nuevos. Sí, exacto. O sea, un día de cómics nuevos, por lo que nos han contado amigos que han trabajado en tiendas de cómics y todo eso, es un día muy pesado. Porque pues es recibir el material, clasificar, poner, etiquetar, o sea, es un chorro de cosas, ¿no? Y ahora hacerlo 2 veces. Sí, sí, tienes que dedicar personal, dedicar tiempo, quizá en algunos casos, digo, así le hace Fantástico, así le hacía, yo no sé, cierra la tienda unas horas, muy seguramente tiendas en Estados Unidos, pues también lleguen a cerrar por un ratito, o sea, sí era complicar la vida de gratis. Luego habían anunciado los de Image que como iban a utilizar Lunar, pues también en algún momento del año se iban a pasar al formato de pues los lanzamos en martes, ¿no? Así como que, ay, pues, ¿qué creen? Ya no. ¡Qué bueno! La neta sí que bueno por las tiendas. Aquí en México, Fantástico, por ejemplo, sí llegué a ver publicaciones que decían los cómics sí ya están hoy, ¿no? Martes, ¿no? Un martes. Pero en general, por cuestiones de aduana y porque no es tan fácil llegar a traerlos acá, casi siempre juntaban todo el miércoles y ven el jueves y ver si ya están, chico, ¿no? Así que, pues bueno, esa es una buena noticia, insistimos, ¿no? Más para los retailers que para otra cosa, pero bueno, pues al fin y al cabo, pues termina también siendo buena noticia, si quieres, de refilón para el fan, porque, no sé, cuando vas por tus cómics, quizá el retailer esté menos estresado y te trate mejor, no sé. Por lo menos, sí, exacto. Oye, por cierto, no sé, en ese mismo summit, en esa misma reunión de retailers y editoriales y bla, bla, Hubo un dato, también lo puso ahí Hayley McDowell en su Twitter, acerca de, es que les estaba llamando, o sea, obviamente, ¿no? Se tratan muchos temas ya, pues muy a nivel profesional de, oye, pues ¿qué vamos a hacer ahora con esto de, pues con esto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para seguir subsistiendo y demás? Me llama mucho la atención que, a pesar de que hay muchos esfuerzos por llegar a otros puntos de venta que no son los que no son las tiendas de cómic. Ahora entiendo el porqué de todas maneras el énfasis de los cómics sueltitos sigue siendo tan grande para cualquier editorial, ¿eh? O sea, la que me digas, Distillery, DC, Marvel, Bolt, Image, la que gustes, no importa que seas grande, chiquita, medianona, no importa. Lo que pasa es que al día de hoy sigue existiendo una mayor cantidad de tiendas de cómics que de librerías en Estados Unidos. ¿En serio? ¡Órale! Por lo menos de librerías así grandes que podrían llegar a tener... o sea, que tendrían la capacidad para atender y administrar un servicio de suscripción de cómic, o por lo menos para que tuvieran su cuenta de Diamond, o de Lunar, o de Penguin Random House, lo que sea. Sigue habiendo más tiendas de cómics. En total, o sea, librerías así grandes, con esa capacidad económica, rondan por ahí de las 1,600, 1,700, y las tiendas de cómics que ellos tienen en contabilidad siguen siendo arriba de 2,500. ¡Wow! O sea, y se me hacen pocas librerías para Estados Unidos, para un territorio tan grande, ¿eh? Sí, sí, es que estamos, insisto, estamos contando las librerías pues grandes, que tienen la capacidad de tener una cuenta de sistemas de distribución de esas compañías, ¿no? Porque hay otras librerías mucho más chiquitas, pero pues a ellas no les importa, ¿no? Sí, claro, y esas pues traen, ¿no?, esos productos también, pero en menor escala, tienen otro mercado diferente, ¿no? Hay muchas que son de... Es que también luego hay muchas librerías que se dedican pues más bien al libro usado. Uh-huh. Ahí sí, al libro coleccionable también. Así que, pues sí, o sea, esos son como que siguen siendo librerías, claro, pero pues no existe la intención de llegarle a ellos sencillamente porque ellos no tienen la intención de vender este tipo de productos, ¿no? Grandes serían como lo que aquí es, pues no sé, Gandhi, El Péndulo, ¿no? O sea, estamos hablando de Barnes & Noble y ese tipo de cosas. Uh-huh, uh-huh. Que sí siguen teniendo todavía bastante presencia, ¿no? Física en Estados Unidos. Sí, exacto. Uh-huh. Mira, qué interesante, no sabía, o sea, hay más tiendas de cómic que librerías, wow. Sí, sigue siendo todavía el mercado, así que bueno, estamos todavía muy lejos de que se muera el formatito del floppy. Oh my god, por eso tanta importancia de que compren el floppy, con las ventas mensuales, son las que mantienen el business, ¿no? Sí, preordenen y bla, bla, bla, sí, por eso. Y recogen su suscripción, no sean como yo, perdón. Sí, ya casi le cancelaba su suscripción a mi hermano, fantástico. Sí, porque más de casi un mes que no recogía mi suscripción, no había podido ir, perdón. Sí. Yo es lo que hago, ¿eh? O sea, yo voy una vez al mes, no voy más, pero voy aunque sea una vez al mes. Sí. No, está bien. Y es que, pues sí, o sea, tener producto parado para una tienda es lo peor, ¿no? La que me digas, ya no digas tienda de cómic. Sí, no, de lo que quieras, o sea... Y bueno, si es de perecederos, peor, ¿no? Sí, bueno, eso no te puedes dar el lujo. Sí, no. Bueno, pues muy interesante, carnal. Y también, bueno, quería dar noticias de dos lanzamientos de... Fíjate, qué curioso. En la misma semana me enteré de lanzamientos que tienen que ver con... Pues básicamente dos de los autores, de los escritores que más me gustan. Y que creo que para mucha gente son de sus fan favorites. Que es Neil Gaiman y Alan Moore. No juntos, obviamente. Qué divertido sería eso, ¿no? Pero bueno. Pero de cada uno de ellos pues viene un lanzamiento nuevo. Uno es para junio y otro va para octubre. Ja, el de octubre es de Alan Moore y ese es el mes del terror. Así que okay, está bien. Me gusta la idea. Para junio viene una adaptación. O sea, sí es una obra de Neil Gaiman, pero no es guión nuevo de él. Una más de las las adaptaciones de trabajos de Neil Gaiman, ahora de una novela, más corta, menos ambiciosa que otros de sus trabajos, pero muy divertida, que se llama Anansi Boys, los hijos de Anansi, que tiene que ver con Anansi, el dios araña. Y es una historia más, pues con cortes un poco más de humor, un humor bastante oscuro, muy divertida la novela, y ahora se va a adaptar a una miniserie de 8 números. Va a ser el guión de Mark Bernardin, que ha escrito, por ejemplo, Star Wars, Mace Windu, y arte de Sean Martinbrook, que hizo Luke Cage, Hellboy, Thief of Thieves, por ejemplo, colores de Chris Sotomayor y rótulos de Jim Campbell, con portadas de, desde luego, David Mack, que se ha encargado de hacer las portadas de prácticamente pues todas las mayores adaptaciones de los trabajos de Neil Gaiman, como American Gods o Norse Mythology, por ejemplo. Y también va a ser estos de Anansi Boys. Esta va a ser 8 numeritos y empieza a salir a partir de junio de este año. Y curiosamente, en la misma semana me entero de que va a haber un nuevo lanzamiento de Alan Moore. una nueva obra de Alan Moore, coescrita con Steve Moore, no relation, o sea, no son parientes, que lamentablemente el señor falleció en 2014. Y esta obra se va a llamar The Moon and Serpent Bumper Books of Magic. Muy Alan Moore la cosa, la verdad. Publicada por Top Shelf Comics en Estados Unidos y Knockabout en Reino Unido. Knockabout, de hecho, es la editorial que en el Reino Unido ha publicado casi toda la obra más reciente de Moore. Hablando, por ejemplo, de La Liga de Caballeros Extraordinarios, por ejemplo. Cinema Purgatorio, entre otras cosas. Top Shelf es quien se está publicando las obras más recientes de Moore en Estados Unidos. Y esta obra, pues, tiene ya bastantes años que se empezó a hacer. Se anunció en 2010 incluso. Año en el que todavía vivía el señor Steve Moore. Y también uno de los artistas que lamentablemente ya no está entre nosotros. El señor Kevin O'Neill, que es el dibujante, el que hizo prácticamente toda la obra de La Liga de Caballeros Extraordinarios con Alan Moore. Y también con va a traer arte de Steve Parkhouse, John Coldheart y Rick Beach, con quien trabajó también en Swamp Thing en algún momento. Va a ser un solo tomo, va a ser un hardcover de 352 páginas, publicada para el 15 de octubre de este año. Su trabajo más reciente de Alan Moore, me pareció bastante interesante. Qué bueno que el señor siga en activo, haciendo los cómics que quiere hacer, cuando los quiere hacer. Y pues ya le echaré un ojo seguramente a ver qué tal. Y el de Neil Gaiman, pues, como insisto, no es propiamente una obra exactamente nueva, pero pues en formato de cómic sí. Y la verdad, si nunca han leído a Nancy Boyce, chéquense la novela, está muy muy buena. Esperen algo más ligero que American Gods. American Gods habrá estado súper denso en comparación. Entonces, no es exactamente un tie-in, más o menos podríamos decir que tiene cierta relación, porque pues a Nancy, el dios araña, sale en American Gods y aparece acá. Pero de una manera, digamos, algo diferente. O sea, se van más hacia el mito clásico de Anansi como un trickster, como un dios que hace travesuras a los otros animales. Es un mito africano. Es muy, muy interesante, muy divertido. Échenle un ojo también. Entonces, me dio mucho gusto que en un mismo programa pude platicar de que viene una obra de Neil Gaiman y una de Alan Moore. Pues es que cada cuando sale algo así, hombre. Sí, no pasa muy seguido. Pero qué bueno que los dos sigan en activo de alguna manera. Eso me da gusto, ¿eh? Sí, digo, en el sentido del cómic, realmente Neil Gaiman no tanto. No tanto. De todas maneras, de repente salen, pues, ya sea adaptaciones o algo, o alguna colaboración que haga por ahí. O como le mencioné una vez a mi hermano, que creo que nunca lo mencioné por aquí, que iba a haber una adaptación de... Ay, siempre se me olvida el nombre de esa... que sale un diablito y un angelito que se llama... Good Omens. Good Omens. Ok, ven que hubo una serie de televisión de Amazon, whatever. Uh-huh. Con David Tennant, ¿no? David Tennant, por cierto. Nunca la vi. El chiste de Neil Gaiman, la intención era hacer una adaptación en cómic con una gran amiga suya en la ilustración, que es Colleen Doran. Mm. Y ellos habían hecho el pitch para... Yo me imagino, o sea, simplemente Neil lo dijo así en sus... casi inexistentes ya redes sociales. Oigan, o sea, originalmente el pitch lo hicimos a editoriales de cómics. Nunca dijo a qué editoriales, pero pues uno se puede imaginar que primero fue con Dark Horse, quien les ha editado, quien le ha editado y le ha producido muchas adaptaciones de sus trabajos de Neil Gaiman. Uh-huh. Seguramente fue a otros lados, o sea, a donde tenía puertas las tocó. Y le dijeron que no se le hacía pues un proyecto interesante que tenía muchos riesgos al respecto. Así es como lo dijo Neil Gaiman, ¿no? Yo dije, bueno, ok, Bambi los venados, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue la decisión del buen Neil y de Colleen Doran? Pues vamos a lanzar un Kickstarter. Y el Kickstarter fue el año, en algún momento del año pasado, se recabó más de $1,000,000. Oh my God. Ok. Ahí es donde yo me pongo a decir, bueno, o sea, ¿quiénes están ahorita en las cabezas de las editoriales para decir un trabajo de una serie de streaming éxito que tuvo mucho éxito, o creo que ha tenido, o que tuvo, porque no sé si ya siga todavía o no? Sí, viene otra temporada todavía. Todavía, ok. Entonces, que ha tenido mucho éxito Good Omens con nombres, con un nombre tan, pues, tan canigo. O sea, ya no digas el de Neil Gaiman, ¿no? Pero un actor de tanto renombre como David Tennant. Ahora, si ya quieres trasladarlo a nivel, pues, de literatura y de cómics y de libros, pues viene el nombre de Neil Gaiman ahí, que todo el mundo sabe que es una obra de él, con la ilustración de Colleen Doran, que es una ya leyenda de la ilustración, y que digan, no hay mucho riesgo en esto. Come on. Y no solamente el nombre de Neil Gaiman, Terry Pratchett, que es el coautor también. Exacto, ¿no? Y que todo el mundo adoran a Terry Pratchett, a pesar de que ya murió el señor. O sea, digo, no sé exactamente quién esté ahorita en las cabezas de las editoriales para andar tomando decisiones de qué publican y qué no, y etcétera, etcétera, pero ¡damn! ¡Qué panorama tan árido tenemos ahorita en la editorial, en las editoriales de cómics, eh! Sí, yo creo que a alguien en Dark Horse o algunas editoriales no les tocó bono el año pasado, así de, oye, ¿te acuerdas que rechazamos esto? Y de uy, uy, ay, qué cosas, ¿verdad? Pero imagínate, o sea, no es mala onda, pero si Neil Gaiman me dice, oye, ¿me ayudas a imprimir algo? Sí. Oye, no sabes ni qué, o sea, no importa. Si no, no importa, es que vamos al Office Depot, yo te voy a imprimir, no sé. Ok, ¿sabes qué? Ahora entiendo un poquito más, digo, dentro de lo que cabe, la iniciativa esta de James Tynion, de su compañía, Tiny Onion Media, para ayudar a retailers y a creativos de reducirles el riesgo de publicar un hijo cómic, ¿eh? Tiene sentido, porque como dices, si en ese espectro no se logró vender entre los publishers una obra de Neil Gaiman, dices, ¿qué le espera a los demás, no? Exacto, así que lo que sea, no, si me preguntan cómo le está haciendo Tiny Onion, no tengo idea. Supongo que es secreto de industria, pero como sea que le esté haciendo, que le deseo mucho éxito al señor James Tynion, como sea que le esté haciendo, entonces creo que lo que sea que haga es necesario. Sí. Y ya, estoy seguro que pronto empezaremos a ver qué más hace la empresa esta de Tiny Onion. No nada más con sus cómics propios, que tiene mucho material, sino, o sea, qué otros autores van a trabajar con esa, no como editorial, pero con esa empresa, qué van a hacer. Está interesante, ¿no? Sí, te digo que ya por lo menos el primer cómic que tenía ahí un letrerito, no sé si el letrero está en el letrero, pero que la idea es que tengan un letrerito que diga así de Brought to you by Tiny Onion, fue el número 2 de Somna, de Distillery. Fíjate nada más. Ok. Sea que ya está en funcionamiento, ¿eh? Sí, no, no es como que sea así su empresa que va a arrancar. No, no, no. Y el señor sabe su negocio. Eso me queda clarísimo. Sí, si hay alguien que sabe qué hacer, cómo hacerle para vivir de escribir cómics, pues es el Tiny Sí. Y aparte, se da el tiempo de seguir escribiendo cómics fregones, ¿no? Tienen muchos cómics muy buenos, de veras. En fin, ¿qué más tenemos por ahí? Pues platicábamos de que viene, o sea, revivió literalmente una línea editorial desde la tumba, ¿no? Holy shit, sí, ok, perdón, pero esa para mí fue el notición de la semana, ¿eh? Pero de veras que sí, o sea, literalmente es como ver, regresar a los muertos del más allá, ¿no? De veras sentí que, ay Dios, vi hasta un muerto levantarse, y no es Jesús. Okay. Es que, digo, si no saben la historia, hace muchísimos años, había una editorial que se llamaba EC Comics, EC. Las letras EC Comics, y a la postre fueron el chivo expiatorio del por qué Frederick Bertram pudo conseguir que se creara todo lo del Comic Code Authority, en fin. Eran cómics básicamente de horror, que digo, para ser los años más o menos 50 por ahí, la idea es que de veras fueran de horror, ¿no? Como mostraban todo lo que los editorialistas te decían por muchas décadas que ya no se debía, ¿no? Cadáveres, vampirismo, hombres lobo, mutilaciones, uso de drogas, todo el momento de la vida. Ganaban los malos a veces, cosas que Sí. no, ¿no? Exacto. Y tipo de cosas así más gráficas en portada, ¿no? Bueno, cuando se crea el Comic Code Authority, a raíz de todo eso, la compañía cierra. Hace 70 años que cerró. ¿Y qué creen que regresa? Regresó de entre la tumba, literalmente, de la mano de Oni Press. Oni Press, pues, consiguió justamente esos derechos de publicación. Que ojo, no, ha habido varias. Fantagraphics, me parece. Dark Horse también tuvo una línea. Hay varias editoriales que han estado sacando reimpresiones del material clásico, como Tales from the Crypt, Creepy, Eerie. Varias de ellas. O sea, muchos reprints. Hay muchas colecciones, afortunadamente, como recuperar ese material clásico. Pero lo que dice mi hermano es histórico. Hay cómics nuevos de DC Comics. Va a haber cómics nuevos de DC Comics. Nuevas historias con nuevos creativos. Sí. Estaba buscando a ver si encontraba quién ya se apuntó para hacer cómics nuevos. Acá tengo algunos nombres. Aquí, ahorita los mencionas, pero lo que sí encontré es que en el comunicado que lanzan es, la idea es seguir con la, pues, o sea, en la línea original de la editorial, ¿eh? O sea, hacer cómic que escandalice a las audiencias actuales. Y eso es bueno, ¿eh? Creo que es importante eso. Yo lo he dicho, ¿no? Quizá, si hay un cómic que debería subtitularse It's Not For Everyone, debería ser Lovesick. Yo también le pondría esa etiqueta, por ejemplo, a Faithless, francamente. Siento que tiene todavía un poco más de appeal. Sigue siendo, o sea, sí es porno y satanismo, pero lo mantienen separado, ¿no? Sí. En realidad es snuff, lo cual es una combinación de muchas cosas que dices, holy fucking shit. Pero siento que es importante que haya más cómics de esos. Entonces, digo, no les prometo que en lo nuevo DC Comics vaya a haber porno, quién sabe, a lo mejor sí. Pero, por lo menos así, cosas para escandalizar al cristiano promedio estadounidense sí va a haber, y eso me da gusto. Sí, y fíjate que sí está involucrado la hija y el nieto de William Gaines, que es el publisher del DC original, ¿eh? Sí, que su hijo intentó mantener la marca viva, pero nunca pudo. Y ahorita la verdad creo que llega en muy buen tiempo, como bien dices, ¿eh? Creo que es buen momento para que regrese esta. Va a regresar con dos revistas, dos publicaciones. La primera se va a llamar Epitaphs from the Abyss, Epitafios del Abismo. ¡Ah, su máquina! Ok. Me gusta. Y la segunda se va a llamar Cruel Universe, que va más enfocada a ciencia ficción. Pero ciencia ficción estilo Event Horizon y cosas así, ¿eh? Sí, Horror en el espacio, eso está bonito. Sí. Y ahí te van algunos de los nombres. O sea, todavía no han especificado... quién va a estar en cada cómic y todo eso, páginas, o sea, hay mucho trabajo todavía, pero ya hay portadas, la portada de Epitaphs from the Abyss es de Lee Bermejo y la portada de Cruel Universe es de Greg Smallwood, donde hay un dinosaurio, por cierto. Okay. Yo creo que ya te ganó a ti, ¿no? Pero bueno. Y entre los nombres que se barajan ahí, escritores como Jason Aaron, Brian Azzarello, Rodney Barnes, Corinne Becco, Colin Bunn, Christopher Canwell, Chris Condon, Joshua Helfialkov, Jeff Jensen, Matt Kind, que me gusta mucho el trabajo de Matt Kind, por cierto, Stephanie Phillips, Sean Lewis, Zach Thompson, y artistas como Peter Krause. ¡Wow! Peter Krause, ok, muy bien. Dustin Weaver, genial. Kano, así se llama, no es el de Mortal Kombat, o sea, así se llama el artista, Kano, simplemente así firma. Y pues ya se manejan portadas de Lee Bermejo, Greg Smallwood, J.H. Williams III y muchos más que van a estar rolando con historias nuevas en estas dos colecciones. Epitaphs from the Abyss y Cruel Universe de EC Comics, una división de OniPress. Hay cosas que nunca esperé decir en mi vida, esa es una de ellas, ¿eh? ¿Verdad que sí? O sea, ¿cuándo ibas a decir o ir a una tienda de cómics a suscribirte a la nueva publicación de EC Comics, ¿no? Y si se preguntan por qué, o sea, quizá para los que ahora sí que para los que sean más chavos, se les puede hacer muy normal de, pues, oye, no, que a cada rato hay nuevas editoriales o algunas que regresan o que se niegan a morir y bla, bla, bla. Miren, sí, pero es que esta tiene ya un aire de leyenda. Exacto. Y eso es como que, qué cosas, ¿no? Pero nunca me voy a cansar de decir de que la línea de horror de Archie es un tremendo fuck you a EC Comics, ¿no? Pero, o sea, está muy bien la línea, no es culpa de los que están ahora, pero las razones por las cuales se prohibió tantas cosas de EC Comics, no nada más era el cómico de Authority, era justamente porque no se vendían los cómics como de editoriales como Archie. Sí, o sea, la idea de Frederick Bertram, el psicólogo que, psiquiatra, perdón, que a la postre fue, a través de uno de su publicación más famosa, que fue La Seducción de los Inocentes, que bueno, se trató precisamente fue el detonante para llegar a las audiencias de las cortes estadounidenses y pues censurar todo ese tipo de publicaciones. O sea, ese era como que el lado moralista del asunto, pero también estaba del lado de los dineros. O sea, le estaban literalmente comiendo el mandado y feo a cosas como Archie. Entonces, las cabezas de Archie Comics dijeron, de aquí agarramos para tronarnos a estos, tronar la competencia de la manera más backstabbing posible, y nosotros ya la hicimos. Y así fue por durante muchos años. Archie vendía cualquier cantidad de cómics, o sea, era una de las empresas más vendedoras. Hasta que se estancó. ¿Y luego qué pasó? Que de repente a alguien se le ocurrió hacer un cómic de terror de Archie. Y ahora hay toda una línea de cómics de horror de Archie donde todo lo que no nos gustaba de en Easy Comics, que era satanismo, brujas, sangre, demonios y todo eso, ahora hay de eso, ¿no? En fin, la vida da muchas vueltas y a veces no podemos saber qué va a pasar, pero... ¡Damn! Oye, qué curioso que se esté dando este revival de... No solo de DC Comics, sino del formato magazine antológico, ¿no? La semana que entra sale el primer volumen de Savage Sword of Conan. Sí, tienes toda la razón. Fíjate, te voy a ser sincero. Mira, no es el caso de Savage Sword, porque en Savage Sword of Conan tiene la particularidad de que sí, son historias cortas, pero todas son de Conan o del mundo de Conan. Pero a mí las antologías no me gustan. En general. ¿Y sabes por qué? Pues es que... Ahí te va el por qué. O sea que hay una razón muy, muy concreta del por qué. Hay historias tan buenas en las antologías que para cuando ya me encariñé con los personajes y ya quiero saber más, se acaba y ya te molaste. Sí, exacto. Es un coitus interruptus, mala onda. Y también es variopinta la calidad entre una historia y otra, ¿no? También hay que ser sincero, o sea, no todas van a ser buenas, ¿no? Pero yo me voy por el lado incluso como que más positivo, ¿no? Hay unas tan buenas que digo, holy fucking shit, ¿quieres saber más? No, pues ya se acabó, te jodiste. Sí, de oh, rayos, ¿no? Pues la verdad es que casi no compro, por decir, no casi no, sino simplemente no compro antologías. Sabes, Sword of Conan es distinto, ¿no? Ahí como que todas son más o menos... Van por el mismo tenor. Bueno, no hay tanta bronca. Pero antologías no es lo mío. Y veo que ha tenido... Yo también noté eso, que ha tenido un resurgimiento muy canijo. Ese formato de magazine antológico. También, por ejemplo, salió hace poquito... Y lo vimos la semana pasada, estos de Penthouse Comics, ¿te acuerdas? Sí. Que dicen, oye, Rul, tú que siempre sigues el mundo del porno de COVID, ¿no los compraste? No, la verdad es que no. El día que me digan que María Lobet o Luana Becky tiene una historia ahí, entonces lo voy a comprar. Te tengo una noticia que es casi. El primer número salió con una... Hay una portada de María Lovett. Me enteré hasta después. Bueno, pero no estaba ahí en Fantástico, así que se frían. Sí, no, sí te lo hubieras llevado, ¿no? Sí, bueno, lo hubiera llevado, 100%, sí, claro. Sí, fue una variante incentive, no sé qué, de María Lovett, ¿no? Así de... Pero mira, si un día publican algo ahí dentro, dices, ok. Ahí sí le entro. María Lovett, perdón. Lovett, sí, sí. Me va a costar trabajo acostumbrarme, pero María Lovett, ok. Bonito el apellido, no me va a costar trabajo, vas a ver. Y pues también nada más rapidísimo, otro revival, pero igual me gusta que no es el revival como de nada más republicar, sino hacer cosas nuevas y atreverse a hacer otras cosas con esas propiedades. Pues resulta que otra editorial, que es Madcape Studios, pues tiene ahora los derechos de otro, de otra línea de, pues ahora sí que toda una línea de producto, porque que era parte de lo del King Feature Syndicate, que ha circulado, estuvo en Dynamite, creo que IW tuvo también historias de esto. Pero no, se trata de Flash Gordon, y en Flash Gordon van a tener varios productos, empezando por un Free Comic Book Day de Flash Gordon, efectivamente, con Jeremy Adams, Will Conrad y portadas de Dan Panoshian. Y sí, o sea, es una historia de Jim Gordon, de Flash Gordon. Alguna vez vi una tira bien babas donde está Jim Gordon, el comisionado Gordon, y está Flash. Y hacen así, fusión, como en Dragon Ball, y sale Flash Gordon. Ok. Estaba cookie, ¿no? Y en julio empieza a salir esta serie regular ya de Flash Gordon, como tal. Con los personajes tal cual, o sea, Flash, Del Arden, el Dr. Zarko. Bueno, al decir esto, y Ming, el despiadado, desde luego. Al decir esto casi suena en mi cabeza, Flash. ¿Cómo no? Sí, la neta, sí. Y también, no viene solo Flash Gordon, viene también con Defensores de la Tierra. ¿Te acuerdas de esa serie animada? Ok, a mí, mira, es muy boba, yo soy el primero en decirlo, pero me gustaba. Y desde ahí tú los y me vas a dar la razón, estoy seguro. Desde ahí sabes que me gusta todo el asunto eso de los héroes legado. Sí, sí, totalmente. Creo que desde ahí, y creo que nos viene también porque leíamos al Fantasma. ¿Te acuerdas las tiras, no? No, sí. Sí, mira, yo entiendo que estaban, o sea, como que pues los héroes legado del resto de los defensores. Al carajo con todos ellos, Jeddah era la onda. Ah, sí, cómo no. Y te acuerdas que ahí fue el legado, claro. Hubo un capítulo donde el Fantasma en turno lo daban por muerto y Jeddah se vuelve la Fantasma, ¿no? Sí, se vuelve el Fantasma que camina. Así que desde ahí me gusta el concepto de los héroes legado. Lo tengo desde muy niño, así que nadie me puede decir nada. Coman, popó. ¿Te acuerdas que era? Aquí no era Flash Gordon, era Roldán el Temerario. Sí, no le podían decir Flash Gordon. Desde... sí, Roldán el Temerario Mayor, cómo no. Estaban, los personajes eran, bueno, Flash Gordon, tal cual, pero pues, aquí Roldán el Temerario, el Fantasma, Mandrake, o como decíamos, Mandrake el Mago, Lothar, y resulta que, bueno, van a tener una miniserie nueva de 8 números, o sea, nueva, o sea, hecha en nuestros días, no sé todavía con quién, pero van a también a reimprimir una miniserie de 4 números que salió en 1987, que salió como tie-in de la serie animada. Es una, la publicó Marvel Comics y la escribió Stan Lee. La crearon Stan Lee, Bob Harras y Michael Higgins con lápices de Alex Abiuk y tintas de Fred Fredericks. Fueron 4 numeritos que salieron en el 87. Y pues es una de las últimas cositas que hizo Stan Lee ya previamente de cómics en Marvel. Así que va a estar padre, lo van a reimprimir en un solo tomo. Oye, Marvel de veras le apostaba absolutamente a todo, ¿verdad? Oh, sí. Sí. Tuvieron adaptaciones de... Bueno, tenían Godzilla. Es cierto. Godzilla, Star Wars, Planeta de los Simios. Una que creo que nunca se ha vuelto a reimprimir y me encantaría ver cómo quedó. Era... A ver si no digo una babosada, pero creo que era 2001, Odisea del Espacio. Sí, estoy seguro que sí era esa película, pero con arte de Jack Kirby. Ok. O sea, voy a buscar a ver si es cierto. Imagínate, o sea, también tenían que otra, bueno, tuvieron Barbie, tuvieron Ren y Stimpy, bueno, de todo, o sea, a todo lo que sonara a dinero, ¿no? Sí, ¿sabes qué? No los podemos culpar, ¿no? Bueno, Transformers, también tuvieron Transformers. Es totalmente cierto. Y los, por supuesto, los juguetes como los Micronautas y Rom. Que hasta ahorita se reimprimió el Romnibus volumen 1. Que todo, mira, cuando digo todo mundo, es todo el mundo de los que eran como que de la vieja guardia, de los artistas y escritores que 2, 3 sigo, estaban felices, los demás ni lo pelaron, ¿no? ¿Cómo se ve que hay una brecha generacional para ese tipo de productos? Sí, yo no puedo decirte que yo conocía a Rom o era fan de Rom, la neta es que no. Sin embargo... no compré ese Omnibus porque pues dije, no conozco al personaje. Digo, el arte es de Sal Buscema. Sal Buscema me gusta, pero dije, no, I don't know. Pero hubo un tomito, un TPB muy baratito que sacaron con como 4 números de ROM que eran tie-ins con X-Men, con Uncanny X-Men. Y dije, sí, permiso. O sea, porque esos jamás los pude leer. Bueno, ese tiene una razón de ser, ¿no? Sí, son los X-Men. Muy bien, Hermanejo. Nos vamos un medio tiempo, yo creo, ¿no? Sí, medio tiempo. Miren, y les iba a poner, o sea, les iba a recomendar una canción acá, de Ghost, porque vamos a hablar de satanismo, no sé qué. Miren, sí, pero a veces que la vida tiene otras ideas, ¿no? Miren, en la semana salió un nuevo sencillo de Pearl Jam, así que todo se va al carajo. Ah, ¿en serio? Sí, mira, hay más o menos el título de la canción. Más o menos la letra por ahí tiene no exactamente que ver, pero por ahí le podría dar un llegue al tema de la semana. Nuevo sencillo de Pearl Jam que se llama Dark Matter, o sea, materia oscura. Oh. Está muy padre. Por cierto, está muy padre la canción. Escúchenlo donde quieran. Está en todos lados. En todos lados está. Terminen de escucharla y regresen a escuchar el Café con Miquero. Nos escuchamos en un ratito. Y ya estamos de vuelta en el Café Comiquero. Después de que los mandé a escuchar Dark Matter de Pearl Jam, yo a mi hermano que volver a escuchar Eddie Vedder es como escuchar a un viejo amigo que hacía años no lo veías, ¿no? Sí, no, de veras. Y me da mucho gusto escucharlo bien. O sea, que su voz se oye, se sigue oyendo muy bien, ¿eh? Se sigue Sí, la voz de DTV sigue siendo fenomenal. Es lo que pasa cuando no te metes drogas, no es mala onda, pero... Ajá, exacto. Sí. Alguna vez estaban diciendo que sí, de los 5 grandes exponentes del grunge en Estados Unidos, y pues que de ahí salió, ¿no? Que pues eran obviamente Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, y me está yendo otro. ¿Stone Temple Pilots, tal vez? No, se me está yendo el otro, pero bueno. Los únicos que siguen en activo son es Pearl Jam, ¿no? En buena medida, porque Eddie Vedder se cuida muchísimo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y verás que Pearl Jam han sabido adaptarse a los tiempos en su música, en sus letras, siendo ellos mismos, pero no se estancaron en toda la vida. Todos tienen que escucharse como el Ten, ¿no? O el Versus, ¿no? No, de hecho, eso lo dejamos muy atrás desde por ahí del tercer, desde el Vitalogy. Ándale, uy, qué buen disco, no manches, sí. Ese muy buen disco, la verdad, ¿eh? Eso sí, ya no nos parecemos a lo que hacíamos al principio de los 90s, ¿no? Yo era, pues sí, ¿qué diría, no? Me acuerdo que ese de Vitalogy lo quería conseguir en su momento en físico, en Mixup, y era carísimo. O sea, nunca lo pude comprar, o sea, porque era una edición rarita que, o sea, no se vendía como un CD normal, estaba como en un cartoncito, no sé cómo estaba. Uh-huh. Por alguna razón lo daban bien caro. Sí, es de esos, cuando ya veía los precios en Mixup que decían... B15, uy, no, ya, a ver, ¿no? Sí, ahorita los veo y es como que, total, ¿no? Sí, no, pero hay que, nota al margen, qué triste es ir a un mix-up ahorita, ¿eh? ¿Por qué? Casi no hay nada de discos. Sí hay, pero están en la parte de atrás. Sí, ya sé. ¿Te acuerdas los tiempos antes cómo era todo? Todo era por todos lados, ¿no? Sí, claro. Sí. La otra vez que pasé dije, bueno, órale, pues ya casi no hay nada de discos. Bueno, hay lo que está ahora son los viniles otra vez, ¿no? Pero ya en otro formato, en otra, pensado para otro mercado, ¿no? Sí, te digo, si quieres, o sea, discos sí están, pero para atrás. Y por lo menos en los dos que yo normalmente llego a ir, pues hay, o sea, a mí no se me hace feo porque hay una sección dedicada exclusivamente para el metal. Ah, eso sí, buen punto, sí, sí, sí. De hecho, una vez me dio mucha curiosidad, ahí en el mix-up de Zona Rosa, siendo la promoción, había un rato, sigue estando la de metal, pero hubo un rato que estaba de un lado así, metal, ¿no? Y tenía, pues, ahí fue donde conseguí, por ejemplo, el nuevo disco de Metallica, ahí estuve buscando a ver si compraba un par de discos de Ghost que nunca llegué a encontrar, pero bueno. Y del otro lado, o sea, del otro lado de los estantes, K-pop. Ok. Es lo que vende. Esos son los géneros que venden, a mí ni me hagan el cuento. K-pop y metal. Huh. En fin. Qué mundo tan interesante para vivir. Tan interesante y tan raro y tan extraño como Dark Ride. Oh my God, carnal, qué gran recomendación. Me acuerdo que la habías dado en algunos quick shots, creo que el año pasado. Me gustó la premisa, no le había dado chance de la lectura. Oh my God. Sí, fue de los quick shots de Halloween. De Halloween, sí, y tiene toda la razón. Y miren, voy a ser sincero. Cuando llegamos a hacer, o sea, cuando nos toca a mi hermano y yo sentarnos y vamos a planear los programas del mes y medio que entra, ¿no? Ahora lo vamos a darle, ¿no? Yo de repente sí. ¿Cómo decirlo? Y no lo tomes a mal, no es contigo, pero. Como que procuro, cuando recomiendo que hagamos algún programa de algo, como que sea, como que bajarle 2-3 rayitas a mis gustos raros. Por ejemplo, por eso nunca haría un review de Love Sick, honestamente, así estoy bien, gracias. Me encanta el cómic, pero así lo dejo, así está bien. Como que para que sea un poco más digerible para todo el mundo, ¿no? Ok. Me gusta, o sea, a mí me gusta mucho Dark. Yo nunca pensé que te fuera a gustar tanto. Oh, me encantó, o sea, es que tiene tantas cosas, ¿cómo decirte? Creo que ¿sabes qué es la primera palabra que me viene a la mente? Es un cómic muy honesto. Ok, me gusta. O sea, Joshua Williamson, que es el escritor y co-creador junto con Andrei Bresan, o Bresan, no sé cómo se pronuncie, y Adriano Lucas, colorista, y Pat Brosu en los rótulos. Pues Joshua Williamson, sí conozco su trabajo, sobre todo en DC Comics, por ejemplo. Leí algunas cosas de Batman de él. Por ahí creo que escribió algo de Swamp Thing. Bird Ride sí lo conozco, me gustó. Que es el equipo creativo, por cierto, de Bird Ride. Este mismo equipo, ¿eh? Pero fíjate que en algún momento escuché una entrevista con él. Y pues sí, o sea, él... Como que se me hizo muy interesante su plática, muy apasionado de muchas cosas. Y justo en ese tiempo que escuché, iba a salir Dark Ride. No podía dar como que todavía mucha... muchos detalles de qué venía. Pero mencionaba que era un parque de diversiones y que a él le gustaban mucho los parques de diversiones. Y en uno de los textos que vienen en los números, pues ahí comenta que él siempre le hubiera gustado ser diseñador de atracciones en parques de diversiones. O sea, qué curioso, ¿no? O sea, cada quien tiene sus, no sé, sus sueños, sus gustos, su, lo que sea. Pero que, o sea, como que se me hace algo muy específico de quiero hacer esto en la vida, ¿no? Es, yo creo que es la de las profesiones más... Sí, creo que la palabra es esa, específicas. Sí, claro, o sea, es incluso tan limitado que puede llegar a ser tu trabajo, ¿no? Sí, más o menos. O sea, inmediatamente que alguien me dice algo así de que le gustaría diseñar ese tipo de atracciones, me acuerdo de Jurassic Park. Ándale, sí, sí, claro. Por este John Arnold, que era lo que se dedicaba en realidad. Sí, no era experto en dinosaurios, ¿no? Y se notó. Exacto. Entonces, te digo, es tan específico en esa parte, pero él dice, bueno, o sea, no me puedo dedicar a eso, pero puedo verter esa pasión, ese gusto que tengo por los parques de diversiones en un cómic. Nada más que el cómic es increíblemente creepy, oscuro, satánico, pero con ese saborcito a serie B. Muy rico, la verdad, ¿eh? Y digo, sí, es que creo que lo mira, para mí lo padre del cómic es, bueno, número uno, está bellísimamente ilustrado. Uf, sí, chulada. Tiene un saborcito muy único al momento de que lo abres y lo lees. Aparte de eso, obviamente, ¿no? Tiene personajes con los que rápidamente te encariñas. Exacto. A veces a la mal, no es tan bueno eso, pero... Sí, claro, o sea, totalmente, ¿no? Y aparte... ¿cómo le podría decir? No sé, es como que satírico, pero tangencialmente satírico. No, no sé si me pueda dar a entender con eso. Sí, no es el core del cómic, ¿no? El ser una sátira. Pero, o sea, el que toda la historia se desenvuelva en un en un parque de diversiones que un dude aparentemente creó de la nada y que ronden a su alrededor un montón de rumores de que hizo pactos con el diablo al respecto y demás. Come on, dude. Exacto, o sea, what's not to like, ¿no? Es Walt Disney satánico. Exacto, esa es la premisa. Walt Disney Go Satan. Ok. Pero ahora sí, en serio, ¿no? Muy en serio. Es una historia generacional, aparte de todo eso. O sea, hay un tema de generaciones a lo largo del cómic. Y algo que, o sea, a mí me sorprendió mucho es... En serio, no se encariñen con nadie, de veras. Pero no lo pueden evitar. Y es que, mira... Cuando yo me encariño con un personaje, es muy mi forma de leer las cosas. Hay veces que me encariño con el personaje y quiero que le vaya bien en la historia y en la vida, ¿no? Y hay otros en donde me encariño con el personaje y quiero saber más de ellos, sabiendo desde el principio que todo esto va a acabar muy mal. Pero no puedes dejar de verlo, ¿no? No puedes dejar de leerlo, no es que no puedas, es que no quieres dejar de leer, no quieres dejar de saber de estos personajes que ya te llegaron a tu corazoncito, ¿no? Y ese es el tipo de personajes que tiene Darkrai. Que fíjate que desde el título, Darkrai, me encanta, se escucha muy bien, es muy vendedor, muy sonoro, no sé, o sea, está muy, muy, muy bien pensado desde ahí, ¿no? Y los personajes que te van presentando, uno tras otro, se vuelven bien, bien importantes y bien interesantes de leer. Empezando por el que empieza toda la historia, que se llama Arthur Dante. Y que lo ves y es una suerte de Walt Disney. Sí, y por cierto, si empiezan a notar que no se vieron, pues, como que sutiles a la hora de nombrar personajes. Sí, hay cero sutileza aquí, ¿eh? No, sí, no. O después sea, tan in your face después que... Me encanta que las primeras páginas son muy silentes, son en blanco y negro. Hay una... para pronto, Arthur Dante trabajaba haciendo atracciones, muy específico, para un parque de diversiones que no dicen, pero que pues que se les hacía demasiado... que asustaba demasiado a la gente. Tiene una gran discusión con su esposa, porque pues él no quiere dejar de hacer lo que le gusta, que es, o sea, scary stuff. Y termina matándola, o sea... accidentalmente la acaba por matar, se va a deshacer del cuerpo, pero algo le contesta desde la tumba. Y ¿sabes una cosa? Esos paneles, esas páginas en las cuales va a deshacerse del cuerpo, no es la cara de un loco, no es la actitud de un hombre que esté consumido por la oscuridad, por la venganza, por la necesidad de por la psicopatía. No, está devastado por lo que hizo, ¿no? Está genuinamente arrepentido. Es alguien que dijo, la mega regué, como nunca en la vida, y que se apanica y no sabe qué hacer. No quiere afrontar, sabe que afrontar esa sus acciones significa decirle bye bye a la vida, ¿no? Probablemente hasta lo ejecuten. Lo único que se le ocurre es, tengo que hacer que esto desaparezca. Entonces agarro el cuerpo de mi ahora difunta esposa, me lo llevo al desierto, lo entierro y hago como que no pasó nada. Y de ahí vemos qué pasa. De veras es... Qué bueno que lo mencionas, porque sí, no... todas estas secuencias en blanco y negro no te dan a entender que Arthur ni lo hizo a propósito, ni lo disfrutó, ni ya estaba mal desde antes. No, era simplemente alguien que tronó de tanta presión y cometió una estupidez barbárica, ¿no? Que lo va a perseguir toda su vida. Pero eso no significa que sea el final de su historia. Es solo el principio y eso da mello. Y me encanta que cuando él escucha... O sea, ya acabó ahí una tumba clandestina, ya aventó ahí el fiambre... Y el fiambre le habla. Y me encanta que el letrerista es este... aquí tengo el librito. Pat Brosseau. Cuando aparentemente es el cadáver de su esposa quien le habla. Las letras y el globo de texto. Eso es en rojo y blanco. Ajá, o sea, rompe completamente con el esquema del blanco y negro. Y nos remite a... pues algo diabólico que está allá abajo, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de que la voz viene de su esposa muerta, esa voz se refiere a la esposa como una tercera persona, es algo más que le está hablando. Todos esos elementos empiezan a hacerte creepy, es de, ay. ¿Y qué es lo que dice esta voz? Es de, mira, la regaste, tu vida se acabó, tú lo sabes, yo lo sé, tu esposa lo sabía, ahora ya no, porque está muerta, pero vamos a hacer un trato. Y ahí se queda el asunto de ¡oh, shit! ¡Venido salve al diablo! Básicamente, y por mucho éxito. Se hizo increíblemente exitoso. Años después tiene un parque de diversiones. Un parque de diversiones Devilland, ¿no? ¡Devilland! Un parque de diversiones donde todo es creepy. O sea, creepy para... ni siquiera para niños. O sea, pues como... o sea, Team Plus, ¿no? Lo mencionan un par de personajes en el transcurso del número. Esto es, o sea, le apuntan al público adolescente y veintitantos. Exacto, o sea, al que pudo haber disfrutado en los ochentas de cosas como slasher films, ¿no? O sea, cosas como Freddy Krueger o Jason Voorhees, por ejemplo. A quien vio tal vez en su momento Scream, Chucky, qué sé yo, ¿no? Qué curioso que menciones Scream, pero bueno. Se me ocurrió, porque es como que otra generación de slasher, ¿no? Sí, pero es como... pero mira, qué bueno que lo mencionas así. Porque es generacional. Uh-huh. Al igual que este cómic, es un muy buen punto. Para muchos de los que su... su película de slasher fue Scream, sobre todo la 1. Esos fueron los que no exactamente crecieron viendo las películas pues, clásicas de slashers, pero sabían de su existencia. Sí, de hecho hay un shoutout en la primera película, sale un dude vestido como Freddy Krueger. Y el primer número lo vemos a través de, y eso es un gran device, o sea, es una gran técnica del escritor, me gusta, un chico nuevo que va a entrar a trabajar a Devil's Den y que es fan from hell. O sea, es... fan from hell, no lo había pensado. Me dio risa, perdón. No lo dije y no lo me salió natural ahora que lo pienso, ¿eh? Pero ¿sabes cómo me imagino? Como al dude que yo incluso tal vez alguna vez quise ser, ¿sabes? En el sentido de, quiero trabajar en una tienda de cómics. No, you don't, ¿no? You fucking don't, sí, exactamente. Sí, no, mis respetos para quien trabaja en una tienda de cómics, es una friega. Sí, de veras, yo por eso procuro ser pachón con ellos, ¿eh? Sí, la neta es que sí. Y este cuate, que se llama, ¿qué? Owen Seasons. Oh my God. El apellido va a tener más relevancia posteriormente. Owen Seasons llega a Devil's Land, es su primer día de trabajo, así como dicen, starry-eyed, ¿no? Todo es nuevo, todo está bonito para él, o sea, todo es magia porque pues él es fan, conoce la historia, o sea, es tan fan que conoce la historia de las atracciones, cuándo se crearon. Arthur Dante es como decirte Willy Wonka para él, ¿no? Es como decir Walt Disney, para un fan de Disney. Pero fíjate, o sea, todo es nuevo, pero no, porque él conoce el parque, por lo menos como visitante de pe a pa, ¿eh? Ah, claro. Lo conoce como visitante, pero no conoce las tripas, ¿no? No conoce cómo se hace el Kool-Aid, ¿no? Sí, sí, exactamente. Si no sabe de dónde viene el pollo Kentucky. Ándale, exacto. Y en su primer día le dan toda la intro como nuevo empleado. Conoce las botargas, que las botargas son muy creepy. En más de un sentido. No, nunca salen de personaje y no hablan como honestamente los... ¿Cómo les llaman a los personajes de Disney? Les llaman cast members. Les dicen a los actores que están pues trabajando como... pues haciendo de personajes en Disney, cast members, aquí pues igual, pero están muy en papel todo el tiempo, ¿no? Sí, son tres, Danny D. Devil, que es como un diablito, o sea, es el estereotípico diablito, un tal Old Nick, que es como, ¿cómo les podría decir? Como un diablito... De caricatura, pero de esos que usaban capita y cositas raras ahí de las caricaturas de Disney. O sabes, como que como cosa que saldría en Cuphead. Como, ándale, si ustedes conocen el juego de Cuphead, Old Nick es eso. Es uno de los jefes en Cuphead. Ándale, algo así. Y el último es The Fawn. The Fawn, que es como el monstruo come galletas, pero muy horroroso. Y no le hablan. No le hablan porque están en personaje, ¿no? Todo el tiempo están en personajes, como que... Y sí, y la chica que le va dando el tour, que ahorita no me acuerdo cómo se llama ese personaje, pero bueno, le dice, no le hagas caso a esos, o sea, son unos creeps, son raros, así son todos los que usan las botargas aquí, ¿no? Y Owen tiene una historia trágica, o sea, él solamente viven él y su hermana, sus padres perecieron en un accidente, no dice más mucho de ese accidente, pero tiene que ver con el mar, y de pura casualidad choca contra alguien allí en el parque que resulta ser pues un otro héroe para él, otro de esas personas que ay, ojalá conociera en mi vida, y lo conoce, que se hace llamar el nombre más, santo Dios, tienes que decirlo. Y no es el más outrageous de todo el cómic. Oh, no. Este es el heredero del imperio, el que... ¿Tron? Ah, no, ¿verdad? Es Tron, el que... tiene la misión en la vida de suplir a su padre como la nueva cabeza de todo el emporio que es Devil's Den. Samhain Dante, santo Dios. O sea, tan fan era del horror Arthur Dante que a su hijo le puso Samhain. ¿Y saben qué es lo curioso de Samhain? Es el dude más X de la vida. Es el business dude más X que pueden encontrar. Y te voy a decir una cosa, es el business dude más X, pero que sí me gustaría conocer. O sea, que siento que no es... o sea, tiene sus bouts de repente de que, ya me caen gordos o lo que sea, pero lo siento centrado. como que quiere hacer las cosas bien dentro de lo que cabe para él y su familia y el negocio. O sea, algo que constantemente en todo el fregado cómic, en los cuatro números, que por cierto, ese es un pip que luego les comento de mis cuatro números, pero en fin. En todos los números, es un dude que híjoles, o sea... No, a ver si te hace sentido lo que te voy a contar. Si me hubieras dado a leer, si hubiera existido este cómic de Dark Ride, cuando yo tenía como unos 20, 25 años, tal vez yo te hubiera dicho que me hubiera interesado o hubiera querido ser, o como que el personaje me hubiera traído, hubiera sido tal vez Arthur Dante, o tal vez Owen. Pero en este momento de mi vida, el que de veras que con el que me identifico y que digo, dude, I feel you, bro, es con Samhain. ¿Es en serio? Porque el dude tiene un friego de presión. Está así como que, ¿y ahora qué hago con este negocio? ¿Qué hago con...? O sea, ¿cómo le hago para que sí? Y la familia no coopera. Y él trata de hacer las cosas lo mejor que puede. Al menos en estos cuatro números, eso me suena. Neta, digo, I feel you, bro. Y ese es un punto que creo que hay que mencionar. Las primeras impresiones en este número es que pues el parque está todo bien, está pachón, es un imperio que está siguiendo progresando, bla, bla, bla. Pero no. No, va mal. El negocio no va bien. Sí, las entradas van para abajo, la mercancía va para abajo. Ya no sabe ni qué hacer el pobre de Samhain para revertir esa tendencia. Y precisamente estaba en el parque con uno de sus asesores cuando muy literalmente Owen se topa con él. Y pues, obviamente así llega la chica que le estaba dando así como que el tour al pobre de Owen. De, ay, disculpe, señor, es el nuevo, ¿no? Disculpe, es fan y ahorita como dicen en inglés, ahorita I'm about to break him, ¿no? O sea, de que lo domas, pues. Ajá. Y esta imagen dice, no, a ver, este es un fan, órale, vente, hijo, ¿no? O sea, como que él muy en su papel de querer ser auténtico con la idea del parque, le dice, a ver, Owen, tú eres fan, dile a este cuate, que es un dude que solo veremos en este número, que es su asesor de negocios, y después nos enteramos que era amigo de toda la vida de Sam Agendante, le dice, a ver, dinos qué te gusta del parque, porque el asesor le estaba diciendo a Sam Hain que, oye, pues, o sea, ¿quieres ganar más dinero? ¿Quieres revertir esa tendencia que tenemos ahorita de pues, que todo se está yendo para abajo? Pues te tengo dos palabras, ¿no? Family friendly, o sea... Vamos a abrir una nueva sección para el parque, que sí sea para niños, para que pues, los papás vengan con sus escuincles y gasten más dinero. Y Samhain no quiere. Y entonces ahí aprovecha que está el pobrecito mencito de Owen. Le dice, a ver, mira, dile a este corporate hack por qué te gusta Devil's Land, ¿no? Y pues, Owen también en su papel de ser pues como dice mi hermano, ¿no? Fan from hell. A él lo que le gusta, o sea, es la autenticidad, que es creepy, que es un buen escape asustarse en este ambiente pues controlado es un buen escape para el resto de la vida, ¿no? Y obviamente, pues, como esa filosofía está acorde con lo que menciona Samhain, dice, ya ves, tú, asesor, nameless asesor, tú no sirves para nada y te despido, ¿no? Y shit. Y el pobre de Wendy, oye, no era mi intención. O sea, no sabe nada ese tipo, ¿no? Tú chill, tú estás bien, tú sigue trabajando. Ya, como son los hombres de negocios. Y estaba ya por acá, sentirse bien consigo mismo el pobre de Samhain. Cuando empieza a escuchar que hay conmoción en el parque, ¿no? Y yo creo que su primera impresión era de, ah, shit, ya alguien se dio cuenta que ando por aquí. No, no, nadie te pela, dude. ¿Cómo lo van a pelar si se está robando cámaras y reflectores? Pues una atractiva influencer, que resulta ser su hermana, y responde al nombre de... Halloween Dante. ¡Holy shit, man! O sea, Joshua Williams, no has no chills, ¿no? Sí, es Yo creo que es uno de los grandes atractivos del cómic. No tiene nada de chill, no tiene nada de sutil. Honestamente, qué bueno. Y Halloween es... influencer. Pero es una... Es toda una personalidad. Y exactamente, ¿qué hace? Todo y nada. Sí, exacto. Tuvo una sex tape y dice... Y la gente, te vi en tu sex tape. Ah, sí, alguna vez debemos hacer una juntos, ¿no? Era actriz mal, bueno, al principio mal pagada, después ya no tanto de terror, que nunca la pudo hacer, pero pues es la hija de Arthur Dante, así que le dan todos los chances del mundo. Y aparentemente, o sea, cuando se encuentra Halloween y Samhain, pues obviamente, o sea, hasta se ve ese panel donde le toman todas las fotografías, así se abrazan tiernamente, pero así muy, o sea, obviamente muy... con la voz muy baja, pues se saluda como de ver, se saluda, le dice Samhain a esta Halloween train wreck, y esta Halloween le contesta, sell out. ¿Pero cuál sell out? O sea, ahí es donde dije sell out, pero pues ya este es, lo que acaba de hacer justamente es not sell out. Sí, pero en el mundo de Halloween no quiere ser empresaria. No le interesa. O sea, dedicarle la vida a la parte pues, aburrida del negocio del papá, pues como que no es lo suyo. Sell out. ¿Sabes? Mira, ahí yo diría, a mí el personaje que me interesa mucho es Halloween. Honestamente, se ve ese... Es de esos personajes que, mira, sé que nada va a salir bien con ella, pero no puedo dejar de mirar a la infeliz. Oh, claro. O sea, es increíblemente interesante. Lo que puede pasar con Halloween. Me imagino para dónde va. Sobre todo al final del tomo, holy shit. Pero, o sea, te digo, a través de quien quiero seguir viendo la historia y a ver si no me aplican un Game of Thrones de que ya me encariñé con alguien y ¿no? es con Samhain. 100%. De hecho, los dos fungen como los dos puntos de vista, así que digo, de ese lado no te preocupes, ¿no? Oye, por cierto, ¿viste los cameos de... ¿Viste que sale King Diamond? Sí, eso te iba a decir. O sea, hay algunos cameos pues, de... algunas cositas del horror. Por ahí sale, sí, King Diamond, el vocalista de Mercyful Fate. Y por ahí un dude con el que está tomando una selfie esta Halloween. O sea, no creo que sea él, pero básicamente es como Tobias Forge, ¿no? Tiene el el mismo maquillaje de Papa Emeritus de Third, creo que fue. Ajá, sí, creo que sí. Durante la época del Meliora, ese. Ajá, yo dije, mira, qué bonita referencia. Así como que, ok. Por eso iba a poner una canción de Ghost al medio tiempo y bla, bla, bla. Miren, no hay problema, o sea, hay más volúmenes de Dark Ride, obviamente va a haber más programas. Pondré más música satánica después. Te digo, Pearl Jam pues básicamente me asaltó y me quitó el dinero de lunch. No les puedo decir que no, ¿verdad? Pero mira, Dark Matter, Dark Ride, ok. Por ahí va, ¿no? Está oscura la cosa. Y sabes que, mira, tan te digo que me estaba cayendo bien Dante, pero cuando, después de tener esa interacción con su hermana, ya está de un humor del nabo y manda la goma al pobre de Owen, ¿no? O sea, como que ya estuvo, ya lárgate, ¿no? Y mira, o sea, esa actitud no me gusta. Pero me gusta que Joshua Williamson escribe personajes. Y escribe un personaje con diferentes capas y matices. Eso me gustó mucho. Sí, claro. En el momento, por ejemplo, en el momento que yo digo que un personaje me gusta, no significa que lo considero como un dechado de virtudes, ¿no? No, nada que ver. Me gusta el personaje de Domino en Lovesick, de Luana Vecchio, que considero que es un role model. Fuck, no. No, me gusta Poppy en ¿cómo se llama? En Faithless, pero pues no. ¿Quisiera ser ella o algo así? No. No, not really. es lo bonito de tener personajes interesantes. También hay un cameo, no sé si lo notaste, despuesito, no me acuerdo qué página, que sale Rob Zombie. Sí, cómo no, claro. Porque aparte, obviamente, o sea, empezamos a abrir la historia... En pequeñitas historias, porque mientras que tenemos esa parte de Owen y tenemos la parte del drama familiar de los Dante, también resulta que, pues, como suele suceder cuando hay un gran imperio de entretenimiento, hay gente que es escéptica de ello. Y hay un dude, pues, básicamente un youtuber que se llama Teo, o Tío. Tío, que a lo que se dedica es como que a hacer videos de YouTube echándole este trash al imperio de Arthur Dante. Él empeñado en que hay algo sucio detrás de todo, pues de Devilland y de todo este asunto. Digo, tiene razón. El asunto es que, mira, te cae mal el dude. Pero tiene razón. Tiene toda la razón. ¿Sabes a quién se parece? A ver. A James Tynion. Un poquitín. Sí, pues la verdad sí. Y también se parece un poco a un amigo, a Valentín de la Covacha. Ay, qué mala onda. Oye, la siguiente, después de que tenemos esa página introductoria de tío, hay una siguiente página que no tiene nada de diálogo y es una genialidad. De cómo cuando el parque, van cerrando el parque, es un grid de nueve paneles, ya me imagino así de, ahí te va el guión de nueve paneles, a ver, ¿no? Sí, Joshua, go fuck yourself, ¿no? Pero ahí, mira, sí, el obviamente, ¿no? El trabajo es muy duro el de André Bressan, pero el colorista que es Adriano Lucas, ahí es donde, de por sí se luce, ahí es donde de veras se luce el infeliz, ¿eh? Sí, porque va cerrando el parque, se va yendo la gente y va cayendo la noche. Literalmente se ve cómo se oscurece cacho por cacho hasta que de plano, cuando, me encanta cómo remata, la única línea de diálogo es cuando ya está todo muy oscuro, ya nada más ve por ahí la estatuita a lo lejos de este Arthur Dante. Y el único diálogo que es, I'm dying, me muero, ¿no? O sea, pero me muero de estoy cansado, no sé qué. Sí, pero también es como se muere el día, cae la noche, está el demonio. ¡Oh, my God! ¿Eh? Y lo que vemos es a Owen con la amiga, la veintiúnica amiga que había hecho, pues ya terminando de limpiar el parque, diciéndole, pues oye, siento que limpié el parque por completo. Y decía, sí, básicamente lo hiciste y hay que hacerlo otra vez mañana, ¿no? Hijo. Es cuando ya te das cuenta de que cómo se hace el hot dog no estaba tan padre, ¿no? Sí, eso me encanta esa frase. ¿Sabes cómo se hace el hot dog? En fin. Estaba ahí con celular, ya estaba por salir del trabajo. Y es donde ahí empieza el gran pues twist de la historia. Vemos que una de las atracciones, la primera atracción que construyó Arthur Dante y que por la que se hizo famoso, que se llama Devil's Due, que es una frase en inglés que quiere decir lo que se le debe al diablo, estaba prendida. ¿Y no está al margen? También fue una editorial de cómics. Ah, sí, Devil's Due Comics, tienes toda la razón. DDP Publishing, ¿no? O sea, Devil's Due Publishing. Ya me acordé de ella, fíjate, tienes toda la razón. En paz descanse. Sí, ya desapareció. Y ahí se mete el menso de Owen. Y empieza a ver que él conoce esta atracción como la palma de su mano, pero empieza a ver cosas nuevas. Y sabes también aquí, otra vez el color. ¡Oh, my God! O sea, cuando ve las cosas nuevas, el color es otra cosa. Es opaco, es mucho más. Porque el cómic es, o sea, a pesar de que es un cómic pues satánico y de horror y demás, salvo por las partes que son de blanco y negro, es muy colorido. Es muy brillante su color. Muy saturado en los colores. Y cuando ve, o sea, cuando se mete este Owen ahí a la atracción esta Devil's Due, los colores empiezan a opacar, empieza a ver figuras, pinturas y esculturas con colores que tienden más hacia el realismo. Realismo, claro, pero con unas cosas que son demonios que te entierran, ¿no? Sí, pero como que la acepción más Event Horizon del demonio. Ándale, sí. Más Silent Hill, pues. Oh my God, sí. Sí. O sea, porque el resto del parque es como que es scary stuff. Si quieres verlo hasta un poco cartoony. Esto ya no es cartoony. Sí, como que es campy, ¿no? O sea, exacto. Pero esto no, esto ya es 100% satánico, ¿no? Es de, oh, fuck. Y ve que hay un display ahí dentro de la atracción que hace referencia a sus padres ahogándose. Y se enoja, dice que no, al diablo con esto, ¿no? Ya se quiere ir y se encuentra con las botargas. Las botargas no le dicen nada, no lo dejan salir. Lo meten a la de fuerza a uno de los carritos de la atracción, que es como una especie de montaña rusa más o menos. Y ahí lo dejan al infeliz. Y ahí dejamos la escena y vamos a lo que sería el castillo de la Bella Durmiente en Disneyland. Pero es acá, ¿cómo le llaman el castillo que es? Ay, tengo que buscarlo, pero sí tiene un nombre en particular. Sí, digamos el castillo tenebroso, ¿no? que es donde, de manera muy creepy, ahí vive ahora Arthur Dante. Su vida la ha dedicado ya a vivir dentro del parque, dentro de ese castillo, viviendo en su fantasía oscura que creó, ¿no? Sí, y este Samhain, pues va a ver a su padre en buena medida, pues para preguntarle a ver qué, por qué está Halloween aquí, oye, tengo que hablar contigo de cómo está el parque. O sea, Samhain lo admite, de oye, es que no, pues, o sea, como que querer ser el siguiente Arthur Dante está medio imposible, pues el parque está en problemas, oye, sé que han sido años, pues como que la gente espera algo nuevo de ti también. Y en eso, todavía hasta ahorita nunca vemos, de hecho, un buen rato no vemos a este Arthur nunca, o sea, como ya es actualmente, ¿no? Y Arthur le dice a su hijo, tú tranquilo, no te preocupes, tengo la respuesta a todos nuestros problemas, ¿no? Y justamente cuando dice eso, se corta la escena y vemos lo que cuál fue el destino final de Owen. ¡Ah, se lo comen los demonios! Y es horrible, o sea, es fucking super gore. Gráfico. Sí. Es gore así, así de oh my god. Sí, está feo y lo que le sigue. Y es donde también cambia un poco la paleta de colores, cambia el tipo de arte. O sea, como decíamos, ¿no? Todas las cosas o sea, de terror eran campy, eran cartoony. Esto es straight out of hell, ¿no? Sí, esta es la parte Silent Hill del asunto. Y es una chulada. Yo no me esperaba un final así del primer número, No, no, no, no, o sea, sí se notaba que las cosas se iban a poner más oscuras, más intensas, pero, o sea, el cliffhanger del primer número es una genialidad. De veras que este primer número es así como, ¿te acuerdas lo que alguna vez decíamos que cómo era el intro de Mega Man 1, no? De Mega Man X1, de que es como el intro perfecto, el tutorial perfecto para el juego, ¿no? Sí, claro. Creo que este primer número es así, es un... caso de estudio de cómo hacer un número uno que quieras leerte el siguiente número, Sí, es cierto, es una perfecta introducción. Tiene excelente ritmo, te presenta bien a los personajes, te presenta bien las situaciones, tiene un cliffhanger que no puedes dejar de ver. Sí, o sea, lo tiene todo el condenado número. Me gustó muchísimo, dije. Y te voy a decir una cosa, lo leí todo de jalón, O sea, leí toda el primer arco de un solo golpe, no podía soltar el cómic, Mira nada más, un día que le atiné, ¿quién lo iba a decir? Varias veces le has atinado, pero esta en particular fue de, oh my god. Creo que la última vez que le atiné así fue con el de, Peacemaker. Peacemaker, sí, chulada Peacemaker, la verdad. Y eso nos lleva al segundo número. O sea, todo eso que les platicamos fue el número uno nomás. Sí, también es lo bonito, O sea, son cómics, o sea, son números donde pasan muchas cosas. Exacto, o sea, por lo menos. O sea, sí te dan bastante valor por tu dinero. Sí, digo, no me súper encanta que sean arcos de cuatro números, sabes que no es lo mío, pero bueno, pues algo es algo. Por cierto, uno de los apéndices, digamos así, de los extras del número uno que me encanta es un mapa de Deviland. Ah, claro, y con todos los nombres de las atracciones y toda la onda, ¿no? Sí, eso está padrísimo, o sea, es detallito meso que si quieres, pero que me gusta. Cool, y fíjate, el segundo número empieza con, insisto, I feel you, bro, el pobre de Samhain, pues tratando de salvar el negocio como puede, o sea... Y al mismo tiempo, sin traicionar el legado de su padre y todo, dice, ¿cómo le hacemos para ganar más negocio? Vamos a expandirnos de otra manera. Vamos a usar nuestra IP que tenemos, nuestros personajes muy queridos. Vamos a hacer una serie animada, ¿no? Sí, de Danny the Devil. Y tiene una presentación ahí con los del dinero del negocio del papá. ¿Y qué es lo que pasa? No le hacen caso. Y hasta le preguntan, sí, todo está muy bonito tu demo, pero ¿y tu papá, cuándo trae, saca una nueva atracción, no? Y, o sea, se pone a hablar mejor de su papá, o sea, es que es una leyenda, queremos ver qué onda con él, o no está Halloween involucrada y es de... Peor aún, ¿no? Hijo, no, lindo, ¿eh? Por eso te digo que sí, y ahí lo ves, como dices, es el tipo más X, ¿no? O sea, camisita normal, o sea, no viste... Halloween vive, viste estrafalaria todo el tiempo. Este no. Y fíjense lo que es la vida. O sea, si empezamos con otra vez con personajes ya conocidos, ver qué estaba haciendo Samhain, ver qué estaba haciendo Halloween. Se estaba inspirando, teniendo sueños con demonios que la enterraban muy literalmente. En una orgía, ¿no? Y en una orgía también, ¿no? Bueno, un trío. Orgía es como que de 5 en adelante. Cuando ya no tiene cuando ya no suena cool el nombre, por. Ya tienes que decir la orgía, ¿no? En fin. Y curiosamente, pues uno dice, oye, se nos murió como que el. Pues el chamaco que era nuestro guía a través de este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sin ninguna bronca, presentan otro personaje nuevo. Sí, una nueva chica que va a estar trabajando en el parque, ¿no? Sí, sí, que se llama Summer. Y mi primera impresión fue de, ok, o sea, ¿vamos a tener este patrón todo el tiempo? Yo también pensé eso. Yo también pensé que iba a ser así como que cada número se nos iba a morir uno nuevo, ¿no? Vamos a necesitar otro recoge basura, ¿no? Y no. Recoge basura, basurero. Y no, de hecho lo que me encanta de esta Summer es, o sea, es aguerrida, así se defiende y toda la onda, ¿no? Sí, le quiere espantar, hay una de las botargas acá de Old Nick y le pone un uppercut así de, ¿qué es lo que hay que evitar? El Tiger Uppercut. Y Old Nick no sabía, ¿no? Sí, no, aprendí por las malas y sí, ay, es que perdón, no me gusta que me asusten y no sé qué, ¿no? Ok. Pero a mí se me hizo muy curioso de, ok, acabamos de perder así uno de los que yo pensé iban a ser protagonistas y ya empiezan a meter una nueva, pues como que, ok. Pero tiene su razón de ser, no crean, ¿eh? O sea, no, nada está hecho al azar. Y al mismo tiempo conocemos otros personajes que también muy interesantes, que es la familia de Samhain. Sí, porque él es un dude normal. Tiene una esposa que, bueno, ahora ya no es esposa, ya es ex esposa. Que se divorció de él porque le dedicaba la vida al trabajo. Y tiene una hijita. Ajá, ¿cómo se llama la hijita? Se llama... Autumn. Otoño. Uh-huh. Que es toda pachona. Ella sí es la luz de sus ojos, Y sabes también que hay una... De repente se aparece por ahí su tía, o sea, pues está Halloween. Y la quiere a la niña. O sea, sí, genuinamente es como, ¡ah, mi sobrina! Y es así de, ¡ay, mi tía Halloween! O sea... Si es que es la tía cool, ¿cómo no? Sí, claro. Y la que le da regalitos cool y toda la onda, ¿no? Sí, o sea, de veras, o sea, como... Es lo que se me hizo padre también a través del cómic. Sí, hay muchas broncas con... ahora sí que de los niños hacia el papá, hacia Arthur Dante. Pero dejando de lado que de repente está ese asunto de... no envidia, pero... Pues hay un chasmo entre Halloween y Samhain. Fuera de eso, la verdad es que sí se quieren, sí se aprecian. Y cuando está involucrada esta Autumn Dante, o sea, la nena, no, se olvida todo, Y la nena es adorable. Ah, también es eso. Y cuando me di cuenta que la nena era adorable, dije, no, esto no va a acabar bien. Sí, más o menos. Por cierto, ¿sí viste la playera que estaba ahí utilizando esta Halloween? Sí, que es una mezcla de Wonder Woman y la Capitana Marvel, ¿no? No, Halloween. Ah, Halloween, perdóname. ¡Hellfire! ¡Oh, claro! ¡Hellfire Club! Tienes razón. La de Stranger Things. Sí, claro. Dude que toca Master of Pop, no me acuerdo cómo se llama el personaje, que se muere. Ese. ¿Qué escena más awesome? Sí, mira, hay formas de darle una muerte a un personaje así épicas y canijas. Lo puedes hacer, supongo, que estilo, no sé, Game of Thrones o algo así, que se mueran en una batalla, que bla, bla, bla, bla, bla. O lo puedes, puedes darle matarile después de que toca una versión bien épica de Master of Puppets. Yo ya sé cómo preferiría irme yo. In a Blaze of Glory, ¿no? Con Master of Puppets. Claro. No, de veras, qué buen detalle. Y pues, tal cual está el loguito y todo, o sea, ok. Y los Duffer Brothers así de a ver, ¿no? Sí, a ver ¿de cómo es el sablazo para usar eso? Bueno, en fin. ¿Sí te acuerdas que Metallica sacaron sus playeras? Ah, sí, hijos de su madre. Bueno, mira, fue como Nine Inch Nails cuando sacó su playera de Captain Marvel. Por ejemplo, sí, ándale, ok, cool. Aprovechan, o sea, si la publicidad vino gratis. ¿Por qué no? Es porque fregados, ¿no? Fíjate que esa escena me gusta mucho porque precisamente, o sea, alcanzas a ver, o sea, pues ese lado que honestamente yo no esperaba ver de estos personajes, un lado más tierno y pachón. Claro, porque Halloween era, pues sí, me la imaginé, tipo una, ¿te acuerdas de aquellas modelos, no? Las Suicide Girls, por ejemplo, o una onda muy de, no sé, Lady Gaga, Dita Von Teese, o sea, como que todo el tiempo hacía Outrageous. No, es, también es pachona, y, o sea, tiene un lado también pachón con su sobrinita y toda la onda, ¿no? Sí, lo que sea que vean, ahora sí que cualquiera que sea la modelo en boga de los chavos de hoy, como que lo pensaba que era eso, uh-huh. Y no, resulta que no. Y es cuando empieza también a decirle que, pues, ay, o sea, ella también está ahí pues, para ayudar a la familia, ¿no? O sea, tiene la idea de crear un show ahí, un show de terror donde, por cierto, ella va a ser la protagonista en Devilsland para atraer gente y no sé qué. Obviamente a Samhain no le encanta la idea. Se hizo bien curioso que, mira, la premisa o sea, cuando yo empecé a leer el cómic, que por cierto no mencioné, le empecé a leer el cómic porque en algún momento Luana Becchio puso ahí unas imágenes en su Instagram, creo, de unas portadas variantes que hizo para el cómic, ¿no? Que el cómic, por cierto, es de Image, de Skybound Image, ¿no? Así que por eso tiene el contacto ahí con Luana. Y se veía muy padre, ¿sí? Y yo dije, pues a ver de qué se trata esto, ¿no? Y ya lo le dije, oh, holy shit. Y la premisa, o sea, lo que te prometí, pues era una historia de terror acá, como dice mi hermano, ¿no? Generational horror and shit y satanismo. Y hasta aquí donde me estaba poniendo a ver es de, oye, hay mucho corporate bullshit aquí. Pero es necesario el corporate bullshit, ¿no? Bueno, lo que pasa es que dijimos horror, ¿no? Ajá, o sea, it delivers. Así de, oye, esto es mucho corporate bullshit, ¿no? Que había mucho horror y no sé qué. Ajá, y eso es. ¿No trabajan en corporate? Sí, you got me there, motherfucker, ¿no? Exacto. Por eso cuando vas a su juntita y a presentar, entonces así de, too close to home, dude, ¿no? En fin. Hay un misterio también por ahí de que ellos, en algún momento de esta Halloween le dice, pues, hace mucho que no nos llevamos bien, ¿cuándo fue la última vez que estuvimos que estuvimos de acuerdo? ¿Tú te acuerdas? Y hay como que una especie como de picnic, un recuerdo, un flashback con, pues básicamente su mamá. Sí, que hasta ahora, hasta donde sabemos aquí, pues no estaba ya en la pintura. Parece que también, pues, exactamente qué le iba a pasar a un personaje aquí, ¿no? Exacto. Que sería la segunda esposa, obviamente. La primera pues fue la que desató todo este problema, ¿no? Pero... Oh, bueno, no, la esposa no tuvo ninguna culpa. Ah, no, me refiero porque... No. El que desató la bronca fue Arthur. O el demonio, si esas quiere. A eso me refiero. O sea, la esposa muerta que pues se le metió el chamuco y eso, ¿no? Eso sí. Y por cierto, ahí ya vemos qué onda. Ahora sí ya vemos qué onda después con esa nueva empleada que vimos que iba a suplantar a Owen. Es la hermana de Owen, del difunto que se comieron los demonios en el número anterior. Es su hermana, Summer Seasons. Autumn, Summer, ok. Autumn, Summer, Halloween, hay Samhain. Hay cero sutileza en los personajes y en sus nombres. Y esta Summer, en realidad, ella es una reportera de investigación. Y sí, obviamente, pues tiene interés en ver qué onda con los trapos sucios del imperio de Devilland. Pero sobre todo, quiere ver qué pasó con su hermano, porque desapareció. Sí, sí. Bueno, nosotros sabemos qué le pasó. Ella no sabe qué le pasó. Sí, porque para esto pasó un mes entre el número 1 y el 2, literalmente. Sí, o sea, en la vida real y en el cómic, ¿no? Qué interesante. Oye, no lo había pensado así. Hasta ahorita que lo dije en voz alta. Y el número 2 cierra. Digo, que es que nos encantan esos bangers de para cerrar números, ¿no? Samhain se lleva, o sea, queda con su esposa de, ok, yo cuido esta noche a Autumn, no te preocupes. Y sí, tal cual, o sea, se encarga de ella, ya la lleva, obviamente está ahí en su casa, y hasta que le acuesta a la niña, o sea, es cuando ya la deja solita para que su duerma, se va. Pero obviamente, como era una niña pachona y linda, que quisieron que nos encariñáramos con ella, pues algo horrible le iba a pasar, le empieza a hablar una voz canija. En la misma tipografía que, por ejemplo, la que le habló Arthur Dante cuando mató a su esposa. Y le dice, ¿quieres ayudar a papá, verdad, Summer? ¿Verdad, Otón? Sí, ¿cómo no? Ah, pues mira, ven acá a este closet oscuro y maligno y vas a ver cómo vas a ayudar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el año? O sea, es de esas cosas que también... lo que hablábamos de Easy Comics, ¿no? De los grandes no, aquí tenemos esto, ¿no? Sí, uno de los grandes no del cómic, del antiguo Comic Code Authority, era de no pongas a los niños, mostrar a niños que son con heridas, o que sufren, o con cuchillos, o con sangre, y todo eso lo hacen aquí. Oh, sí, porque el chamuco le está diciendo, pues, córtate, o sea, y se lastima, se corta, se sangra, y de la manera más es que él le dice, mira papá, estoy ayudando. Oh my god, dije, ok, quiero el siguiente número. Sí, yo fíjate, aquí es en fue en el primer arco. No, aquí todavía todavía lo alcancé a leer de un refilón. Sí, también el primer arco lo leí de un refilón. Fue donde me tuve que esperar del segundo del número 4 al 5. Sí, que ya te llevan 3 volúmenes, creo. Ya va a terminar el volumen 3, creo. Sí, ya salió está por salir el número 12, que sería el tercer volumen. Uh-huh. Oh my god. Y el número 3, pues, por cierto, la portada del número 3, oh my god. Bueno, la portada regular, porque hubo varias. Pero donde ves a las botargas, en francos actos de canibalismo, otro gran no del Comic Code Authority. Sí, de no mueres, o sea, sobre todo en portadas, ¿qué es lo que debes hacer? No, debes mostrar sangre, tripas o demonios comiéndose a la gente. Lo que sea. Ah, es justamente esto. Sí, exactamente, y así de, a ver, ¿no? a ver, ¿qué es esto, no? Y la niña se salva. Yo pensé, ya se murió, ya se fregó la cosa. No, la niña se salvó. Está en el hospital, todo bien, todo chill, más o menos. Pero llega la mamá justificadamente enojada a ponerle un cachetadón al pobre de Samhain. Así de, pues, ¿qué estaba haciendo trabajando? Y no la estabas cuidando, pedazo de basura, ¿no? Pero fíjate que ahí sí, para que veas, yo ahí sí defiendo a Samhain de... Sí estaba trabajando, pero ya había acostado a su hijita. Exacto. Estaba en casa. O sea, sí cumplió con su palabra de yo me quedo hoy con la niña, yo la cuido, vas a ver, no va a pasar nada. Hizo absolutamente todo bien. El problema es que se metió el diablo por ahí, ¿no? O sea, no iba a salir bien. Exactamente, pero obviamente es de esas como clásicas películas de terror de donde no saben que hay una fuerza maligna, oscura, y es de, ah, tú eres un desconsiderado, o tú no hiciste esto, o lo que sea, ¿no? Sí, es también para que los lectores nos jalemos los pelos de Samhain, esta vez de veras no hiciste nada mal. Y mientras a la niña en una de las cortadas, o sea, tiene vendas en las manos para cerrar las heridas, todo, se le empieza a formar una marquita de sangre con la mascota corporativa, con Mickey Mouse, digo, con Danny Devil, ¿no? Que Danny Devil, o sea, es así un circulito con unos cuernitos y el color es rojo, no es negro y con orejitas, ¿no? Casi. Yo sí dije, hijo, que está bueno eso. Sí, sí, es todo fríamente calculado para que uno diga, es Disney, ¿verdad? Esto es, sí. Y ¿sabes una cosa? O sea, está tan bien hecho en ese sentido que ni tú ni yo hemos ido nunca a Disneyland. Ni quiero. Pero ¿estás de acuerdo que aún así cachas tantas referencias por la cultura popular, lo que se ha dicho de Disney y todo? O sea, y está tan bien construido el cómic para que encuentres esa relación, aunque nunca hayas estado ahí. Claro, es que Disney es, o sea, en inglés me gusta el término que se puede utilizar, ¿no? Powerhouse, es tan imponente, tan grande como compañía. Todo el mundo, en todo el mundo conocen a Disney. Esta historia donde hacemos burla de Disney en el sentido más satánico posible, por supuesto que va a ser... Me sorprende que más gente no hable de esta. Exacto, ¿eh? Oye, ese es un muy buen punto. Qué bueno que estamos hablando de esta. Esperemos que después más gente diga, oigan, quiero leer ese cómic, ¿no? Eso sí, ojalá que sí. También vemos en el siguiente, o sea, en este número, en el número 3, pues bueno, ¿qué es lo que ha estado haciendo esta Summer? Pues contactó al youtuber, a tío, de, oye, pues, como que hay Hay bronca, ¿no? Nuestros objetivos se alinean. Ajá, sí, tenemos que trabajar juntos, ¿no? Ok. Y tío es un... Pues típico es Lizzie youtuber que pues, le llena la cabeza de ideas a Summer de mira. O sea, ha habido cosas raras en este pues, en este parque. Le enseña unas fotos sospechosas donde aparentemente estaba un muy joven Arthur Dante en una de las atracciones. En las fotografías, es típico parque de diversiones que te toman la fotografía cuando te trepas a la montaña rusa y cosas así. Y justamente en esta fotografía, la familia que sale fotografiada ahí, pues murió en un accidente saliendo del parque, ¿no? O menciona de, ay, es que hace un mes hubo un... O sea, encontré que hubo este... Pues este chamaco, ya encontré qué pasó con tu hermano. Mira, o sea, está aquí y estaba con este Samhain Dante, ¿no? De, ay, ¿por qué estaba con él? Ah, pues no sabemos. Pero si queremos respuestas, pues... Legalmente, dice el mendigo tío, legalmente no puedo decir que hagas esto, pero pues, las respuestas tienen que estar adentro del parque. Alguien con acceso de empleado puede ir. Guiño, guiño, ¿no? Así como que vasija, ¿no? Ya, ok, le cae el 20 de Summer y ahí va la pobre mensa. Sí, y empiezan, o sea, a tener ahí un plan de pues cómo conseguir la información, cómo meterse. El otro le da así como que el tip de pues te puedes meter si entras por escalando por la montaña rusa de la muerte, no sé cómo se llame. Y en paralelo está la subtrama de esta de Halloween, que llega a ver a su papá para decirle a ver pues cómo ves el plan para hacer este show y para salvar a la empresa y así, ¿no? Sí, y justo como que empezaban a llegar a tener un acuerdo, se tiene que aparecer Samhain. Samhain pues lo toma mal de ahora reuniones secretas entre mi hermana y tú, mendigo viejo Hayes, ¿no? Ya sé cómo es el asunto, van a darse en plan. Empiezan a tener una discusión bastante fuerte y curioso que, o sea, es el momento en donde de veras empiezan ya a insultar, ya lo hacen personal, de go fuck sale y chatanda y cosas así. Es cuando su papá interviene, de, a ver, los dos se me callan, no quiero peleas en esta familia, ¿no? Como que lo importante para él es la familia. Curioso, porque pues él perdió a su primera familia. Los años hacen a la gente rara. Sí. Y luego viene, te digo, viene esta parte en la que incluso esta Summer se intenta colar, más o menos lo logra, pero se encuentra con Dante, que justo estaba en lo de la junta con su papá. Y pasa algo bien raro con las botargas. Sí, estaban discutiendo. Obviamente, pues este Samhain pues, cacha ya a Summer, a ver, ¿qué haces tú aquí? Te estás colando, ¿no? Y Summer, pues, muy, o sea, aprovechando de que, oye, pues aquí está el mandamás. Oye, a ver, infeliz, o sea, estoy, o sea, aquí hubo una muerte o aquí desapareció uno, en plan, no sé qué. Y pues, no en su papel, sino de que pues Samhain tiene toda la excusa del mundo de no sé qué pasó porque de veras él no sabe. Y estaban en eso cuando les interrumpe una botarga de Fawn, el griego que es como monstruo, como galletas, pero morado y satánico. Y así, pues, gruñéndoles, ¿no? Queriendo asustarlos, así, mala onda. Y dice, a ver, tú, cálmate, o sea, sé que estás en papel, pero le dice Samhain, ¿no? ya estuvo. Y la botarga no solo se calma, sino se hinca. Y así que, ¿qué volé? Oh, what the fuck? Y no nada más se hinca esa botarga, ¿no? Bueno, ya eso lo veremos después. Obviamente, pues, Summer aprovecha esa distracción para escaparse e intentar buscar cómo llegarle. Y se encuentra a su hermano. Oh. O sea, cada número tiene que terminar con algo horrible, ¿verdad? Se encuentra con lo que entendemos es el cadáver destripado, desmembrado de su hermano. Y yo me quedé de, ok, well, shit. Y no solo destripado, desmembrado, o sea, le pusieron como cuernos en la cabeza, le clavaron cosas. O sea, es un horror por donde lo quieras ver, ¿no? Sí. Ah, sí. Así de, oh my God. Digo, cada número fue así de, ay Dios, a ver, ahora con qué más, ahora, ya hasta me daba cuesta terminar cada número, ahora con qué me van a sorprender, ¿no? Yo lo que pensé es de, aquí todavía estaba pensando de, se nos va a morir Summer, ¿verdad? Esta cosa, lo que sea que vaya a hacer, se la va a comer. No exactamente. No realmente. El último número, por cierto, la portada me encanta, la portada, pues A, principal. Llamémosle, ¿no? La principal, que es Summer, pero acá... Pero en Halloween, pero como reina del infierno, con una copa hecha de un cráneo, no sé qué, o sea, así de... Y demonios atrás que te entierran y todo. Ajá, un trono hecho de carne y no sé qué, dices, ok, o sea, portada muy de death metal, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, o sea, visualmente tiene muchos elementos este cómic que digo, ¡fuck yeah! La verdad, sí. Si les gustaban las portadas de Iron Maiden o Cannibal Corpse, ¡no, hombre! Les va a encantar esto. Les va a encantar, sí, sin duda. Y en el número, en el último número de este primer arco vemos a este, ¿cómo se llama? Samhain, con el resto de las botargas cerca de él, pero adorándolo, como venerándolo como si fuera, no sé, un rey, un dios o algo, ¿no? Sí, no nada más las botargas principales, Old Nick, The Fonny, Danny the Devil, sino como que el resto de los, ¿cómo dices que le dicen en Disney? Cast members. El resto de los cast members hincándose ante él como su amo y señor es de ok. Ok. Oye, y hay varias como, no sé, referencias o no sé, cameos dentro de esto. Hay por ahí un hombre lobo, muy normal. Está un doctor plaga, ¿no? Plague Doctor. Un Plague Doctor así, de esos que parecen pajaritos, sí. Sí. Y ya está por ahí el Leprechaun. Sí. Ahí anda el infeliz. Está el Leprechaun. Y por ahí hay un dude con escafandra que para mí es como... Como Johan de Hellboy, ¿te acuerdas? Ah, ok. Más o menos. Y está una calabaza con el Samhain, ¿no? Samhain original, que es... Y un dude que parece como, no sé, Toxic Avenger, una cosa así, ¿no? Es lo mismo que yo pensé, que era Toxic Avenger. Sí, ¿verdad? Se parece así más o menos el estilo de dibujo y todo eso. Ok, me gustó mucho las homenajes, ¿eh? Sí, y eso es en un splash page, que se ve así espectacular y sí. Todo, ¿eh? Ese sí. Es lo bonito también de saber dónde poner los splash pages y cómo y para qué. No a lo loco, ¿no? ¿Sabes qué? Este es un cómic que se presta. O sea, el... A ver... Creo que puede haber pocos splash pages en un cómic como... A ver si no digo burradas, pero a ver, síganme la corriente. Seguramente voy a decir burradas, pero de todas maneras síganme la corriente. A ver. Creo que los splash pages... Es que acabo de leer el... O sea, cuando fuimos al aniversario de Fantástico, mi hermano y yo, que yo no sabía que era el aniversario y mi hermano me llevó, vi que era el aniversario y terminé gastando un resto de lana, ¿no? Sí. Pues ya esa parte. Entre las cosas que me compré, estaba, o sea, resurtieron ahí, porque es una nueva edición, del TP de World Tree. Y dije, ah, qué bien, o sea, en su momento, como siempre me pasa, de, ay, hay un montón, luego lo compro, no me urge ahorita, ¿no? Y ese no me urge ahorita, de diciembre fue hasta ahorita, casi en marzo, en fin. Y ya estaba no había. Leyendo, y a pesar de que es bellísimamente ilustrado por Fernando Blanco, es espectacular, como no tenía idea, claro. Pero las oportunidades para hacer splash pages son menos. Exacto, son pocas. Y creo que James Tynion y Fernando supieron muy bien en qué momento ponerlas, ¿no? Y si te das cuenta, en un cómic que... Porque también el cómic es más serio, tiende a ser más... Es más moody, el setting de misterio y de, pues, hasta cierto punto, horror. Es otro tipo de spooky, pues. Uh-huh. Sí, que sí. Que no es tan visualmente escandaloso. Salvo por Fear, que se la pasa encuerada, realmente no es visualmente escandaloso. Uh-huh. Sí, correcto. Hay, o sea, sí hay algunos, ¿no? O sea, cuando se les mete ahí el chamuco del internet, pues obviamente acá ves las visiones de demonios que tienen. Ahí aprovechan, se ve espectacular. Pero no son tantas. Es que habrá como... No, miren, no hay un splash page por cómic, o sea, por número. Es correcto. Y en Dark Ride hay números que tienen hasta dos o tres. Y pero que son momentos clave, son momentos muy importantes de por qué necesitas esa escala, ¿no? Sí, porque también el horror es otro tipo de horror, es más flashy, es más del ¡pum! Aquí en tu carota, como el tipo de horror de los ochentas. Ándale, que es también muy del coloreo, ¿no? O sea, no es que así se coloren los cómics en los ochentas, pero me refiero a que el color de las películas de los ochentas, incluso... Las de Freddy Krueger, las de Jason, etcétera, es muy vivo. Aunque pasaban las cosas de noche, pero es un color muy vivo, ¿no? Es totalmente cierto. Insisto, en buena medida, porque en ese entonces las cámaras no captaban bien, o sea, no funcionaban bien de noche. Así que tenía que haber mucha iluminación artificial, utilizar colores muy vívidos. Los colores del traje de Freddy son muy vivos. Hay mucho rojo ahí, empezando por su cara, ¿no? O sea, incluso una película, digo, es otro tipo de horror, pero una película tan oscura, o sea, y oscura me refiero al ambiente, como Alien, véanla bien. Tienen que, o sea, ahí es una genialidad de cómo manejar la luz, porque todo, obviamente estás en una nave espacial, todo es luz artificial. ¿Cómo le haces para manejar sombras? Exacto. Y aún así, es muy brillante. Y yo creo que mucho se debe también al esquema de colores que diseñó H.R. Giger para el xenomorfo como para todo el ambiente, ¿no? Totalmente cierto. O sea, pues viene la mente de un genio atormentado como H.R. Giger, ¿no? Y que después recuperaría con otros tonos, pero también bien padre James Stockwell, ¿te acuerdas? Oh, sí. O sea, para que... ahorita regresamos a Dark Red. En esa historia que hizo de Aliens, Dead Orbit, ¿no? Death Orbit. Todo se veía pues brillante, medio campy, muy a la James Stockwell, salvo el desgraciado xenomorfo. Se veía como el vacío. Ándale, exacto, o sea, sabías como algo que no debería estar ahí, ¿no? Totalmente negro, con algunos matices en gris y blanco, es de veras como que chupaba la luz el infeliz. Oh my God, no lo había notado así, qué bueno. Uy, sí es cierto, ¿eh? Y es algo que, por ejemplo, en las películas de horror de hoy día no hacen tanto, en buena medida porque ya existe la tecnología para poder filmar en ambientes muy oscuros, de noche si quieres. Sé que es muy socorrida esa técnica, pero mis ojitos no lo agradecen. Sí, no, pues insistimos como en esos capítulos de Game of Thrones o Cañaveral de Dragones, ¿no? Bueno, es que me puse a hacer el experimento, había... mencionaron que esa transición se dio por ahí la temporada 3-4 de Game of Thrones, y totalmente cierto. Estuve viendo así capítulos, no me puse a ver todos los capítulos, pero donde yo me acordaba que era como que de noche de las primeras dos temporadas. Es más, la batalla de Blackwater Bay, uh-huh. Se veía como, digo, con respectivas diferencias, pero como el abismo de Helm, ¿no? Sí, alcanzabas a ver perfectamente a los personajes, todo estaba bien. O sea, era oscuro, pero estaba iluminado, curiosamente. O sea, sí es cierto, en las primeras temporadas, no sé si todavía no estaba tan en boga esa tecnología, o no se había inventado, no sé qué onda, pero no tenían esa mendiga tendencia a utilizar luz natural de noche, que perdón, pero apesta. Recuerdo que Justin Jordan, escritor de cómics, a quien sigo también así en Facebook, cuando salió ese capítulo de The Long Night en Game of Thrones, que es justamente cuando enfrentan al Night King y todo ese rollo, dice, puso un comentario de fight scenes are pretty solid if you if you turn the bright way the fuck up, ¿no? Solamente así, ¿no? Qué curioso, ¿no? ¿Te acuerdas? Digo, rápido, ahorita regresamos a Dark Red. En ese capítulo hay una sección que de videojuego de survival horror, que es esta área escapuyéndosele ahí a los zombies. Ajá, a los White Walkers. Uh-huh. Que están en una biblioteca, ¿no? Ahí de Winterfell. ¡Oh, sí! Esas escenas son muy buenas, ¿eh? Y esa está bien iluminada. Casualmente. A lo mejor porque estabas dentro de... Pero ni siquiera había tanta luz adentro, se supone. Se supone que no. Pero está muy bien iluminada. Qué curioso. Y esa escena en particular se me hizo muy buena, ¿eh? O sea, esa secuencia de Arya escapando ahí de los White Walkers dentro de Winterfell está buenísimo. Sí, curiosamente uno pensaría, oye, ¿no le rompe el ritmo acá como que a la mega hecatombe de después? No, es un buen descanso. Sí, de hecho, porque la verdad sí es un capítulo muy pesado. Pero digo, curiosamente esa es la escena mejor iluminada. Qué curioso. En un interior, ¿eh? En fin. Y volviendo a Dark Ride. Ahí tiene su escapada Samhain y Somer. O sea, Somer le dice, oye, vi a mi hermano, o el espíritu de mi hermano, vi algo. Está ahí en esa atracción de Devil's Door. Ella misma dice, no, ya me estoy volviendo loca. Y dice, mira, le dice a Samhain, a ver, ok. Va, o sea, es que es hombre de familia, él entiende lo que es preocuparse por su familia, por su, sí se preocupa por Halloween, quizá no le caiga súper bien, pero sí se preocupa por ella. Sí, bueno, ok, a ver, vamos a buscar a tu hermano. Dices que está aquí en esta atracción de Devil's Due, pues vamos a buscarlo. Lo encontramos y le llegas, ¿va? Va, órale, ahí vamos. Y ahí van, a todo dar. Así como que, y algo espanta por ahí a Summer y ay, mira, no te preocupes, esto es fake, ¿no? Sí, es parte de la atracción. Y justo cuando estaba diciendo es parte de la atracción, Samhain ve a la figura de su padre de lejos. Y me encanta que la figura de su padre la hacen ver pues como en antaño, así en blanco y negro. Uh-huh. Es un gran recurso eso, ¿eh? Y sí, pues, obviamente corre ahí a buscar a ver dónde estaba su padre. Y se detiene seco este Samhain. Y cuando Summer llega con él, le dice: Summer, hasta aquí, hasta aquí llegamos, no voltees, nos vamos a ir. Y dice, no, pues ¿por qué? ¿Qué es lo que viste, no? Obviamente, cuando le dice no voltees, ¿qué es lo que va a hacer la persona? Voltear. Voltea, ¿y qué es lo que encuentra? El cadáver de su hermano. Colgado. Muerto de la manera más mundana posible, colgado. Colgado del cuello, así de... O sea, no era el cadáver andante, con tripas y todo, no, o sea, simplemente estaba colgado horriblemente, ¿no? Pero colgado. Ahí es donde yo me quedé... O sea, sabía que estaban jugando conmigo, pero sí me quedé de... ¿Am I a fucking idiot? O sea... Así que pasó, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Alguien explica. Pero es parte del show, chamacos. Es parte del acto. Es parte de la fantasía oscura, ¿no? Sí, la escena corta con el youtuber acá, ahora sí que reportando la tórrida nueva historia que pues la primera muerte confirmada en Devil's Land. Y el pobre, y en otra escena está este Samhain y Halloween así de, ay, ¿qué vamos a hacer? Se nos va a caer el changarro, ya valimos. Sí, y todavía este Samhain de, no, y luego debiste ver a las botargas como que me estaban adorando y hasta Halloween, ok, deja de presumir, ¿no? Dice, no, es que no estuvo bonito, estuvo feo, ¿no? Y fíjate que, insisto, ahí es, o sea... Quizá de repente tengan broncas estos dos, pero pues me gusta la relación que tienen. Mira, le dice, oye, hermano, a ver, tú, chill. O sea, ahorita las cosas están feas, pero tienes una hija en el hospital, ve con ella, nos encargamos ahorita del parque. O sea, tú chill, ve con tu hija. O sea, dices, ¿oye? Ah, buena onda después de todo, ¿no? Sí, de veras, sí se preocupan por ellos mismos, sí son pachones, sí son lindos, pero pues, muy a la de su... a su manera, ¿no? Y estando en el hospital le empiezan a caer mensajes ahí a este Samhain, pues de los hombres de negocios aburridos que fue a darles el pitch de la serie animada de Danny Devil, y le dicen, oye, ¿qué crees? Los productores dijeron que hablaron que sí, ya está, le dieron el ok a la caricatura. Su representante de ventas le dice, oye, la mercancía otra vez está vendiendo, que qué bárbaro. Halloween le manda otro mensaje de, hermano, tú chill, o sea, mi show Halloween in Hell, jajaja, se sold out completamente, o sea, todo va a estar bien, ¿no? Es de, ah, chis, pues, ¿qué pasó? Y le marca a su papá. Raro también, ¿no? Cosa que nunca, ¿no? Y dice, Samhain, hijo, tú no te preocupes, nuestras oraciones ya se respondieron. Así de, a ver, no, espérate, ¿qué pasó? Estoy en el hospital, no sabiendo qué ha pasado. Mira, necesito que regresar a casa, ven al parque. El parque es su casa en la torcida mente de Arthur Dante. Holy shit. Pasó una tragedia, sí, pero esa tragedia le recordó a la gente por qué nos ama, por qué ama el terror, por qué ama a Davisland. Vuelve a ver, y se abre una toma ahí con la entrada del parque, y filas y filas interminables de gente queriendo entrar. Es algo que tristemente siento que si alguien se muriera en Disney, sí, lejos de cerrar, o sea, cierran un rato, pero lejos de disminuir su appeal, el momento en el que abren Disney otra vez, habría las filas que nunca. Y una nueva, ¿cómo decirte? un nuevo trend, ¿no? De ahora la historia oculta de Disney y no sé qué en el parque. Obviamente Disney le pondría el spin a la historia de y esto, o sea, con un porcentaje de las entradas 0.00000% está la familia de la víctima y un monumento dedicado y shows especiales por todo por lo cual te van a cobrar, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. De veras, cuando vi esto yo me quedé de... Ok, este es el verdadero horror, el capitalismo. Como Pogt, haciendo profit de esta... De Queen Meave, ¿no? De Queen Meave, de Starlight, la tragedia que pasó con en la V Academy y todo es de... Yep, pretty much that's the horror of the thing, ¿no? Oh, shit, no, de veras, mira, ya me gustaban, los primeros números ya me gustaba Dargo y demás. Cuando vi esta historia, es el cómo lo manejan, es de, ok, antes tenían mi curiosidad, ahora tienen mi atención completa, ¿no? Y por supuesto no nos podíamos ir del último número que tiene un cliffhanger bien acá, ¿no? Ah, sí, porque, o sea, aprovechando que ya todo el mundo ahora sí quería saber de Devilsland, pues este tío, el youtuber, pues se mete ahora sí de... Ahora es cuando, ahorita puedo sacar el scoop de Devilsland y voy a tener más ratings que nunca, ¿no? Que sí lo dice, o sea, yo hago esto por vistas, necesito varo, ¿no? Y como ahora está en boga Devilsland, pues ahorita si ahorita me meto y saco la historia, ¡ah! Me retiro ahorita, ¿no? Y se mete el menso, ahí va en la noche... Solito, obviamente, no le dice a nadie, porque pues, es su historia. Y lo cachan, las botargas. Sí, que parece que estaban cambiando, preparándose, ¿no? Y siempre sin hablar, ¿no? Le dan a entender de, a ver, o sea, pues mira, hay una botarga nueva, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué es esa triste botarga, no? Le enseñan la máscara de una botarga y como que está haciendo un sonidito, como si tuviera aire acondicionado dentro. Y se la muestran. Mira, ¿qué es esto, no? Y adentro de la mendiga cabeza de la botarga hay... No sé cómo describirlo. ¿Como de los gusanos de Dune? Como un Shai-Ulud. Ándale, algo así. Algo así, ¿no? Sí, o sea, ¿han visto cómo es la boca de una tortuga? De hecho, una tortuga mordedora. Hagan de cuenta. Hagan de cuenta, sí. Sí. Dientes y todo, y la cosa está masticando, ¿no? Así como que a cada rato. Y lo le ponen la botarga, la de a fuerzas a este cuate, lo sientan, y empieza una voz, o sea, que no vemos quién es, que le dice a tío, mira, sé que estás investigando Devilsland, viendo cosas que no debería estar viendo, contando nuestros secretos, pero si quieres saber lo que pasa en el parque, yo te puedo decir. El horror es una forma de arte y el arte requiere sacrificio. Oh. Y junto, cuando están diciendo ese monólogo, las botargas le van poniendo acá su casquito ese maligno y satánico al pobre de tío y le va comiendo la cabeza de a poco. It requires sacrifice, ¿no? Sí, que lo que, o sea, lo que requiere pues el parque también para ser exitoso, pues es sacrificio, porque pues te da palo a la astilla y resulta que Kid estaba ya totalmente metida hasta el cuello de todo esto, era Halloween. Eso es donde dije, ok, eso no lo voy a venir. Sí, yo creí que Halloween era también como que... Yo creí que en algún punto de la historia algo se la iba a comer, porque era como que tampoco se la sabía y no. No, sí se la sabe. Ella está... perfectamente consciente que este parque es del diablo y ya no sabemos. Y yo aquí de veras no sabía dónde iba a acabar esto. Ella sí es la hija de su padre, ¿no? Para bien y para, sobre todo para mal. Oh my God. Qué tremenda serie. O sea, wow. De veras que cuando se acabó este volumen dije, oh my God. Creo que sí voy a querer leer lo demás ya, ¿no? Sí, por cierto, están los primeros dos volúmenes fácilmente conseguibles, o sea, los pueden conseguir en su tienda de cómics favorita o ya que en Amazon, y están baratos porque pues, son chiquitos. Son de ese es mi único pet peeve, son cuatro números, maldita sea, pero... Pues sí. Dicho eso, son cuatro números muy bien contados. Sí pasan cosas en cada uno de los cuatro números. Sí están, o sea, cada número sí, sí tiene una estructura muy bien definida. Tiene un buen cliffhanger. Tiene un muy buen ritmo. O sea, sí se siente cortito porque pues, sí es cortito, pero no sientes que fueron cuatro números de comprimidos de algo que pudo haber contado en uno, ¿no? Eso es un muy, muy buen punto, güey. O sea, la historia está tan condensada, o sea, pasan tantas cosas en cada número que sí sientes, sientes que de veras le pusiste cabeza a todo esto. Eso me gusta, ¿eh? ¿Verdad que sí? O sea, sí, se ve que hay mucho trabajo detrás de este cómic. Y digo, no es mi favorito, no es mi tendencia favorita de que ahora los arcos sean de cuatro números, tres números, Tablo Bolt. pero mira, si tiene que ser así por cuestiones de dineros, pues de menos que esté tan, tan repleto de elementos de historia y twists y arte pachupos pues como Darkrai, ¿no? Ya aunque sea. Sí, sí. O como también lo está haciendo Jim Sub con Conan, ¿no? Que son cuatro números también. Pero también pasan un resto de cosas, tú. Exactamente, o sea, sabes que, o sea, sí se siente que valió la pena el viaje, ¿no? La verdad que sí. Fíjate que, o sea, yo los tengo en TP y no los, ya, yo no los pude conseguir en sueltos. En el aniversario de Fantástico estaba buscando a ver si había portadas, sobre todo de las variantes de esto, porque sí, a las de Luana vi que están muy padres, pero también esta Paulina Ganachó, que ella pues está más bien, o sea, a ella la conocen por hacer cómics pues para chavillos. Chavillos y y adolescentes, pero hizo unas portadas muy buenas para esto, Y no encontraste, ¿no, verdad? No hay nada, nada. Por lo menos en Fantástico Satélite no hay nada de Dark Ride. Volaron mucho esas portadas entonces, O sencillamente no las trajeron porque la gente aquí todavía no conoce esta historia por alguna razón. Exacto. Qué lástima, porque la verdad es que es una historia que vale muchísimo la pena, insisto, de los mejores cómics que he leído en lo que va del año. Y la verdad es que el tema está tan, tan interesante, tan entretenido, tan familiar, pero a la vez novedoso. I don't know, dude. O sea, más gente debería estar leyendo este cómic, ¿Verdad? Ojalá se animen a seguirlo. Ya les platicamos, les spoilamos el primer volumen, pero pues hay dos. Ya está, hasta ahorita van en un 10 números. Pues hay mucho, hay mucho que disfrutar todavía de este cómic. Se pone muy bueno. Nunca deja de ser divertido, y nunca deja de ser atemorizante. Exactamente, como Dark Ride, como el parque, como Devil's Land, ¿no? Totalmente. Oh my god, pues sí que fue una. It was quite a ride. Vaya que fue un viaje, Totalmente. Y pues no queda más que decirles que, pues gracias. No queda decirles que pues lean más cómics. O se los lleva, o se los chupa la bruja y se los lleva el chamuco. Muy literalmente, así que gracias. Totales. Y hasta la próxima.